You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a un programa más de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el barrio de Tetuán. En esta gira por barrios que estamos llevando a cabo en estos últimos meses, hoy nos hemos venido a Tetuán. Nos decían en Carabanchel hace un par de semanas, uno de los barrios o el barrio más activo de Madrid ahora mismo probablemente sea o Carabanchel o Tetuán. Como estuvimos ahí en Carabanchel hace dos semanas, venimos aquí a Tetuán a comprobarlo. Estamos en directo emitiendo desde La Enredadera, centro social ocupado aquí en Tetuán desde el año 2008. Y a lo largo de estas dos horas de radio libre que nos esperan en Agora Sol Radio, van a pasar por estos micros buena parte de los colectivos sociales de este barrio. Bienvenidos a Barrio Canino, programa número 177. Bienvenidos a Agora Sol Radio. Empezamos. What's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know. What's going on? That ain't got nothing to do with rap. Empezamos este Barrio Canino de Tetuán escuchando a Public Enemy. ¿Qué tiene que ver Public Enemy con Tetuán? Pues no sé si mucho o poco, pero estaba buscando cosas ahí en YouTube y justamente salían aquí unos chavales, unos skaters de aquí de Tetuán con este temazo, Harder Than You Think, más duro de lo que piensas. Y decían ellos, estamos cayuqueando en Tetuán. Digo, mira, pues seguro que algo tiene que ver Public Enemy con este barrio. Es más duro de lo que piensas, María, venir aquí. Hola, buenos días. Sí, bueno, vamos a pasar hoy también un poquillo de frío, que yo no lo llevo bien, pero bueno, contenta por estar aquí compartiendo espacio con los colectivos que van a pasar esta mañana por aquí. David Canino García y Aristegui, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Todavía has estado en La Enredadera? No había estado, además, justo antes lo comentaba con una compañera que hacía, que hemos militado muchísimos años juntos y tal, que hace tiempo que no coincidíamos. Y es de Madrid, es muy grande y hay un montón de, afortunadamente, de centros sociales e iniciativas. Y La Enredadera nunca había entrado, no había entrado ni a La Enredadera ni a La Coco, es un punto negativo que tenía yo y hoy por fin pues he entrado. Has desbloqueado el logro Enredadera de los movimientos sociales de Madrid. No sé qué problema tenía comprado Murillo, pero que era como una barrera psicológica, que no podía subir de 4K. Y también Barrio Canino, como programa, hemos desbloqueado otro logro, que es volver a traer aquí a estos micrófonos a Luis Canino de la Cruz. Muy buenas. Buenos y caninos días. Tú ya tienes el apellido ya de las aventuras de Malasaña, ya te lo has quedado ya. Lo llevo con orgullo, mucho orgullo, ¿eh? Siempre es un placer tener a Luis aquí en estos micros y muy imprescindible cuando vamos a los barrios. El otro día, hay que decirlo, te echamos mucho de menos en Carabanchel. Nos tuvimos que inventar muchas cosas porque no estuviste tú allí para contárnoslas. Pero los de allí no lo notaron, o sea que dimos el pego. Como era Carabanchel de las Victorias, ¿no? y Tetuán alto y Tetuán bajo. Ya te adelanto, Luis, que tenemos pendiente también una visita a Villaverde. Así que te pediremos ahí algunos apuntes para que no nos pase lo que nos pasó en Carabanchel. Seguro que hay mejores doctores que yo ahí, ¿eh? Sí, hay alguno bueno, ¿eh? Ahí sacamos en claro que las periferias al final se parecen todos mucho, o sea que vamos reciclando material de una a otra. Sí. Bueno, Juancar, canción canina, ¿no? Es lo que toca. Vamos a decir así muy rápidamente el listado de gente nominada, de colectivos nominados hoy aquí en este programa, y pasamos a la carne de perro. Aparte de Luis, que estará por aquí hablándonos un poquito de la historia del barrio y también del contexto geográfico, que tenemos que poner aquí límites a ver dónde está Tetuán para la gente que nos escucha también fuera de Madrid. Estará la gente de La Enredadera. Estamos hoy aquí en el espacio y yo creo que también merece la pena un poco poner en contexto pues lo que ocurre dentro de este espacio un poco y todos los colectivos que se van reuniendo aquí cada semana. Tenemos que hacer un guiño ahí también a la asamblea 15M del Tetuán o lo que queda de ella, y hacer un poco un repaso también histórico y un poco de contexto de estos 5 años de asamblea de 15M aquí en el barrio. Y sobre todo a los grupos, que ahora es lo que más activo está, a los grupos que han surgido de esa asamblea. Pasarán por estos micrófonos hoy también los Invisibles, la gente del Banco de Alimentos de Tetuán, que también ya nos acompañaron en un programa hace bastante tiempo, la Coordinadora por la Tolerancia, y vamos a tener también algún activista del tema de la vivienda aquí en el programa Tetuán Resiste. ...40 horas de programa en directo aquí en Tetuán con los colectivos del barrio. Y aunque hoy no esté aquí Harry para darnos la matraca con la música, este programa, María, tiene que empezar, como dice la Constitución Española, con una canción hecha 100% carne de perro y absolutamente canina. Bueno, pues yo espero no daros la matraca, sino alegraros un poquillo con las canciones que hemos elegido. Si dar la matraca más que Harry, tenemos un problema serio, ya te lo digo. Bueno, pues aquí para dar la matraca estamos aquí ya recuperando el guión, que acaba de volver el guión. Bueno, pues hoy os traemos al programa como canción canina al grupo L7 con su canción Shop, y os leo alguna de las frasecillas que dicen: fuera de mi camino o voy a empujarte, a mi casero no le gusta mi perro, Estados Unidos cree que debo sentirme orgullosa, fuera de mi camino. Nos viene al pelo porque estas 4 mujeres estadounidenses revolucionaron el panorama musical y lo renovaron allá por los años 90. Con su actitud y sus letras nos dijeron a las mujeres que no teníamos que seguir los caminos que nos marca la sociedad, ser lo que se pretende ver en una mujer, comportarte como una señorita, no gritar, no hacer ruido con esas guitarras infernales. Hoy que vamos a hablar con personas valientes que se enfrentan todos los días a las dificultades de vivir en esta ciudad, L7 nos ayudaron a muchas chicas a darle una vuelta a lo que se nos había contado de cómo teníamos que ser, vestir, actuar, etc. Y a ir sintiéndonos más seguras con los cambios en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. Desde aquí, si no las conocéis, os invito a que las busquéis, las escucháis y veáis algún vídeo en directo. Traducir sus canciones y os llevaréis una grata sorpresa. L7. Yeah. tus amigas, María. Buenísimas. Tenéis que escucharlas, hay que reivindicar a estas mujeres. Muy bien pinchado, María, muy bien pinchado. Muchas gracias. María 1, Harry 0, ahora que no estoy aquí. Bueno, vamos a empezar con los invitados que tenemos hoy aquí en La Enredadera, que son unos cuantos, y decíamos que para nosotros es norma y además es agradable tener a Luis de la Cruz cuando salimos ahí a los barrios, porque siempre nos pone muy, muy bien en contexto de lo que ocurre en los barrios y sobre todo de su historia desde el punto de vista social, de los sitios que visitamos. Estamos en Tetuán, yo creo que casi mejor, antes de empezar por la historia, empezamos por la geografía. Cuéntanos un poco, sobre todo también a la gente que no está en Madrid, y también yo creo que a muchos madrileños yo creo que nos va a venir bien, que nos cuentes un poco qué es Tetuán, qué barrios comprende y más o menos dónde estamos situados ahora mismo. Claro, lo has dicho bien, porque lo de qué barrios comprende, porque todo el mundo entiende Tetuán como un barrio, y la gente de Tetuán también lo entendemos un poco como un barrio, como una cierta unidad, ¿no? Quizá los de Ventilla son un poquillo los que se van un poco más por libre. Pero son 6 barrios, nada más y nada menos. Entonces, digamos que no vamos a entrar en cada barrio, sería un poco rollo, pero desde Plaza de Castilla hasta Cuatro Caminos, digamos siguiendo el eje de Bravo Murillo, y a sus lados, digamos, hasta la Castellana, y un poquito pues hasta el barrio del Pilar, por donde, digamos, por la parte de Ventilla, y bueno, pues hasta Ciudad Universitaria, ya más cerca de Reina Victoria. Ese sería el espacio, que son 150.000 personas y 6 barrios. Entonces, tiene realidades muy, muy diferentes dentro, ¿no? Hay una parte incluso que ni siquiera es Tetuán y la parte de Valdezarza, que es Moncloa-Aravaca, y cualquiera del barrio, viendo la fisonomía de la calle, de sus comercios, lo entendería como Tetuán. De hecho, ha sido Tetuán durante mucho tiempo. Y hay parte que está más pegada a la Castellana, que bueno, administrativamente es Tetuán, pero a lo mejor un paseante pensaría que está, con razón, en otro sitio, en un sitio que ha surgido históricamente en otro momento y que tiene una realidad socioeconómica y urbanística pues totalmente distinta, ¿no? Y ahora sí, ¿qué pasa a este barrio? ¿Cómo se forma? ¿Cómo llega a ser este barrio, digamos, o por lo menos su recorrido, bueno, en este siglo anterior? Ahora todo está muy de moda decir eso de las nuevas periferias, ¿no? Entonces Carabanchel o Tetuán serían nuevas periferias, porque evidentemente es verdad que en la segunda mitad del siglo XX han nacido otras periferias alrededor, ¿no? El antiguo cinturón rojo, que era este, pasó a ser el cinturón rojo de fuera, ¿no? Pues ya más Villaverde y esta zona. Esta nueva centralidad o vieja periferia, como lo queremos llamar, sin embargo sigue siendo un poquito una periferia, ¿no? Tú paseas por aquí y te das cuenta de que no es el centro de Madrid, ¿no? Es algo distinto, algo intermedio, digamos. ¿Cómo surgió? Pues como periferia de la periferia. O sea, en el siglo XIX Madrid era muy enano. Madrid se podía recorrer de punta a punta en 2 horas a lo mejor. Hasta 1860 está rodeado por una valla. No quieren tirarlo la gente más conservadora, porque al haber mucha escasez de terreno, son ellos los dueños del terreno y ganan un montón de pasta, y pues se dedican a tirar calles dentro y tal. Pero hay un momento en que esto ya no es sostenible. Entonces, en 1860 se decide hacer el ensanche. Aún no se tiran las vallas hasta el 68, cuando llegan, o sea, son los revolucionarios los que tiran las vallas, y aún no hay una realidad, no hay barrios construidos en el barrio Salamanca, en la zona más allá de Arganzuela, no están construidos hasta finales del 19. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un hueco en medio y ya ha surgido una periferia de la periferia, que pues es una de ellas, la más grande, es la que está aquí en Cuatro Caminos, a la entrada de la ciudad, y en Tetuán surge como dos núcleos, en Tetuán, que sería una periferia de Chamartín de la Rosa, del pueblo de Chamartín de la Rosa, y poco a poco se van creciendo las dos, y sobre los años 30 ya están juntas. Aún así, administrativamente siguen siendo realidades distintas hasta el año 48. Hasta el año 48, la parte que sería más de Tetuán, digamos de Bravo Murillo, a partir de más o menos Marqués de Viana hacia Plaza de Castilla, no era Madrid, aunque todo el mundo entendía que era Madrid porque era un continuo y llegaba hace muchísimas décadas el metro, los autobuses, los tranvías, etcétera. Pero no era realmente Madrid, y de ahí también esa fisonomía, que todavía es muy famosa, aunque está desapareciendo, de las casas bajas de Tetuán y también de los barrios de Cuatro Caminos y Bellas Vistas. He visto algunas fotos del barrio de hace 50 años, 60 sí. años, y me llama poderosamente la atención el cambio, ¿no? Como en muchos otros barrios, ¿no? Como por ejemplo Carabanchel, cuando estuvimos el otro día, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco qué tipo de gente vivía aquí al principio y en qué condiciones vivían hasta que, no sé, pues eso, había barrizales, no había calles? Sí, sí, sí, es decir, esta es una zona como otras, esto surge en el mismo momento que, por poner un ejemplo, Prosperidad, partes de Carabanchel, y tienen una historia paralela, unos edificios muy parecidos si vas andando por las zonas todavía más antiguas, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, en el año, estaba leyendo el otro día, en el año 25 el 75% de la gente no había nacido en Madrid. Es decir, es un sitio de inmigrantes como sigue siendo hoy en día, aunque entonces era una migración interior sobre todo de las dos Castillas. La mayoría de la gente venía de las dos Castillas y bueno, también de otros sitios. Era un sitio que tenía mucha fama de matuteros, de digamos que la entrada a Madrid por donde se grababan las mercancías por el norte estaba en Cuatro Caminos, ¿no? Entonces desde el principio del siglo XX las imágenes literarias del barrio de Bravo Murillo pues son por ejemplo las de La Horda, de Blasco Ibáñez, en el cual se relata cómo vienen los carromatos de madrugada para traer las mercancías aquí. El barrio de La Ventilla, sobre todo, pues había muchísima gente que vivía de la chatarra y entonces hacían lo que llamamos la busca. Las famosas imágenes también de Baroja también están en gran medida ambientadas aquí. Es decir, es un barrio que tenía pues fama de pobre, de gente migrante que no podía pagar, eran obreros que no podían pagar, que venían a Madrid y no podían pagar los precios ni de Madrid centro ni del ensanche que se estaba construyendo, y se iban aposentando en la periferia. En gran medida mucha gente es la gente que vino a construir el ensanche de Madrid. Entonces muchas casas aquí, como también en otros barrios populares de la misma época, son casas que son muy humildes, pero estas típicas casas en ladrillo con ajedrezados, hechas con mucha habilidad, que tienen, realmente son bonitas y tienen un valor artístico, ¿no? Y es porque eran maestros de obra, los mismos que estaban haciendo las casas señoriales del barrio de Salamanca, o de la parte más pegada a la castellana de Chamberí, por ejemplo. Era la gente que estaba construyendo con sus propias manos, en parcelas que ellos mismos compraban, sus casas para sus vecinos. Entonces son casas hechas muchas veces por ellos mismos, que tienen cierto valor porque son gente que eran en su mayoría profesionales de la construcción. Era quizá el sector que más abundaba aquí socialmente, sí. Yo creo que es especialmente interesante lo que estamos planteando de Tetuán, sobre todo para la gente que nos escuche de fuera de Madrid, ¿no? Que Barrio Canino se escucha en un montón de radios, porque Madrid tiene una serie como de barrios, no sé si de referencia, o al menos más conocidos, ¿no? Pues como puede ser Malasaña, Lavapiés, últimamente Carabanchel también, ¿no? Pero yo creo que lo que es Tetuán, Cuatroca y todo esto es una cosa muy de madrileños, ¿no? Es decir, sí. Una cosa es lo que es Bravo Murillo, para arriba, para abajo, ¿no? Desde Plaza Castillo, pero pero en el momento que tú te adentras en las calles, sea izquierda o a derecha, es efectivamente cuando aparecen las casas bajas y tal, ¿no? Y la gente se sorprende muchísimo diciendo, ¿y esto es Madrid? Digo, sí, sí, sí, sí, esto es Madrid y estamos a relativamente pocos minutos del centro. ¿Cómo vislumbras tú un poco el futuro de lo que es esta complejidad, ¿no? Que son en realidad seis barrios, ¿no? Tetuán y todo eso, ¿cómo va a evolucionar cuando históricamente ha sido un barrio de clase trabajadora, un barrio obrero, un barrio de una inmigración fortísima, primero interior, luego exterior? ¿Cómo crees tú, ¿no? Que puede ser la evolución de Tetuán? Bueno, la evolución futura que puedo imaginar es la evolución de las contradicciones que veo y que vemos aquí en la Asamblea todos los días, ¿no? Como decía, es un barrio con mucha diversidad interior, entonces es un barrio que todavía se están produciendo un montón de procesos de desplazamiento de vecinos, de operaciones de pelotazos urbanísticos que echan a los viejos vecinos y traen a los nuevos vecinos. Aquí también. Aquí también. Ahora mismo está la zona del paseo de la dirección, es paradigmática, pero hay un montón de grandes solares que en muchos casos son casos desconocidos de timos urbanísticos, por lo cual gente ha perdido su casa y están empantanados judicialmente. Es decir, es una zona que ha quedado un poco como en ciertas partes como un queso de gruyere, también con el parón de la construcción después de la burbuja inmobiliaria, y en el sentido que esto se resuelva, pues a lo mejor va a tener un poquito que ver también con cómo lo peleemos un poco a la contra, ¿no? Desde el barrio hay una población envejecida, muy conservadora, pero a la vez también hay gente haciendo cosas. Hay muchos colectivos y mucha gente de muchos países diferentes. La convivencia es buena, pero no sé hasta qué punto, salvo por ejemplo en los grupos de la asamblea que han salido de vivienda, hay una interacción muy junta. Entonces, hay muchas contradicciones, y ya, no sé si yo soy el más indicado, y seguro que hay invitados después que lo pueden explicar mejor. Hay muchas contradicciones en marcha, y el futuro va a depender de cómo se resuelvan esas, en qué sentido se resuelvan esas contradicciones. Yo, el barrio, la parte que ya nació como una zona señorial después de la guerra civil, pensada para los vencedores de la guerra, construida para militares, para altos funcionarios, bueno, pues esa zona es lo que es una zona construida de proceso, digamos, la que está más cerca de la castellana. Para las clases altas, pues esa no va a cambiar, esa ya nació de una manera y sigue así. El resto del barrio es el que está, el que está mutando, y en el cual esas contradicciones veremos a dónde nos llevan. Creo que sigue siendo un barrio muy popular en general, y tendría que pasar muchas décadas para que dejara de ser un barrio popular y populoso. Cualquier noche de verano, paseando por Topete, la gente con los sofás en la calle, a las 3 de la mañana en la calle Bravo Murillo hay gente sentado en los bancos. Es decir, es un barrio muy populoso y es complicado que esa vida de la calle se pueda ver cercenada. Pero bueno, sí que hay muchas amenazas de ese peligro, que es esa ideología de la clase media, que todo es clase media, y esos barrios que tiran, esos barrios históricos, obreros, populares, esa vivienda popular que está totalmente desatendida en el barrio, para crear ese continuo ahí mosaico de ladrillo desvaído que todos nos hace, en vez de andar por la calle y verá, pues estoy en un barrio que es parecido a Carabanchel, me reconozco a mí mismo que esto era como Carabanchel, o que era como Prosperidad, ahora ya no, ahora voy a reconocer, pues esto se parece al Pau de no sé dónde, porque lo han tirado todo. Bueno, pues ese es el peligro, y esas son las contradicciones y el viaje en el que estamos, ¿no? Todos los vecinos. La gentrificación, qué palabra. La gentrificación. Ya, estuvimos hablando de gentrificación en Barrio Canino, estuvimos hablando mucho contigo sobre el tema, y tú ya nos advertías que uno de los... estábamos hablando de Malasaña, de Lavapiés, de barrios que habían vivido ya ese proceso, que estaban en una etapa más madura de este proceso que nos estás contando, y tú nos, me acuerdo que nos decías aquel día. Y algunos barrios están un poco en riesgo de ser gentrificados, y uno de los que nos citabas precisamente era Tetuán, en este proceso que nos estás contando. Claro, es que lo que pasa es que gentrificación es una palabra que se ha hecho muy famosa en los últimos tiempos, y en los artículos que salen publicados en prensa vienen siempre asociados a los a las cosas parecidas que han pasado en Berlín, en Ámsterdam o en Manhattan, en lo cual las llamadas clases creativas han desembarcado en el centro y los hipsters han convertido, por una cuestión de gustos, estética, ese barrio en un sitio apetecible para los inversores, y se olvida que la gentrificación en realidad, en puridad, no es más que el desplazamiento de unos vecinos por otros de clase social más alta. Pues en muchos sitios eso se viene con ese y otros nombres produciendo, y se sigue produciendo de mil maneras, igual que se produce en Brasil cuando quieren celebrar unos Juegos Olímpicos y echan por la fuerza, y eso también es un proceso, que si tú haces una búsqueda en un buscador académico encontrás que hay gente hablando de eso, llamándolo gentrificación, sin que nadie haya visto allí a un tipo con gafas de pasta o con bigote encerado, pues también en los barrios pasa lo mismo. La gentrificación aquí se hace de una manera mucho más de arriba abajo, mucho más violenta, un desplazamiento que tiene más que ver con realojos mal hechos, con expedientes de ruina y con la fuerza física ilegal. Hoy vamos a tratar, ¿no?, los movimientos sociales actuales de Tetuán, ¿no? Tenemos aquí a mucha gente representante o participante de alguna manera de todos esos movimientos sociales. Históricamente, ¿cómo han sido las movilizaciones sociales en Tetuán? ¿En qué han estado más nucleados? ¿En temas de vivienda o no necesariamente? Bueno, históricamente, ¿desde dónde? Porque claro, el Tetuán, digamos que hasta los años 30 se convierte en el mayor barrio obrero de Madrid. Entonces es un sitio que, esto ya hay mil imágenes durante la guerra civil, ¿no? Es un sitio muy, muy, muy politizado hasta la guerra civil. Ya en 1901 hay un tal Ciriaco Bartolí que pasa el famoso fielato comiéndose un trozo de carne, le pegan una paliza a los guardias del fielato y hay un motín y queman el fielato. A partir de ese momento... ¿Qué es un fielato, perdón? El fielato es el control de entrada de productos para pagar impuestos. Entonces la gente, digamos que antes de la época más contemporánea, son muy, muy, muy habituales los motines de consumo, porque lo que la gente antes nota es la subida del pan o de los alimentos básicos. Entonces muchas veces se achacaba, y era verdad, a estos fielatos en la subida de los alimentos y muchas veces se cargaba contra ellos y se quemaban. El de Cuatro Caminos, Bravo Murillo es la carretera de Irún históricamente que traía todas las mercancías del norte, en realidad. Entonces por aquí entraban todas las mercancías del norte de Madrid, a gran escala y a pequeña escala, pues todo lo que traía la gente a vender de los pueblos de Fuencarral, del Pardo, de Chamartín, de Alcobendas, de toda la zona norte, ¿no? Entonces, ese fielato, que era un sitio muy populoso, ahí lo queman por primera vez. A partir de ese momento, viene la huelga revolucionaria del 17, que ya están CNT y UGT convocándola, y las mayores, pues están los tranvías aquí en Cuatro Caminos, y las imágenes, las fotos que hay de esa huelga, la mayoría son la Guardia Civil cargando contra la gente de Cuatro Caminos y Tetuán, porque las mujeres y los niños van a impedir que salgan los tranvías. Llega la huelga el 34, octubre del 34, y lo poco que hay en Madrid es en algunos barrios, pues eso, como Vallecas, también algo en el centro de Madrid, pero la mayoría de las fotos vuelven a ser en Cuatro Caminos, intentando cerrar las taonas, intentando cerrar... O sea, es decir, es un barrio políticamente muy implicado, con muchísima presencia de anarquistas, pero también de socialistas, porque se ha convertido en la zona donde están los obreros que van a los grandes tajos de Madrid de ese momento, que son los nuevos ministerios que se están construyendo, antes el metro, la construcción del metro hasta el 19 también, la zona de Ciudad Universitaria, o sea, las grandes mega obras del momento están relativamente cerca. Y entonces crece y crece y crece la barriada como barriada obrera. Como lo que tú preguntabas antes, María, de cómo estaba, digamos, el pavimento y tal, bueno, pues esto es un sitio absolutamente abandonado por la municipalidad, y hasta los años 30 la gente no tiene luz eléctrica ni nada. Como sucede esto, la gente pues empieza a autoorganizarse, y entonces hay un gran movimiento. Llegada la guerra, lo que pasa es que todos los partidos, todos los sindicatos hacen muchos de sus mítines aquí, en el Cine Europa, que está aquí en Bravo Murillo, en febrero del 36, en el mismo mes pasa por aquí Largo Caballero diciendo que hay que armar a los obreros, y pasa también José Antonio y estrenan, digamos, El Cara al Sol, que han, o sea, lo cantan allí. Por allí ha estado Unamuno, que cuando ha venido el 30 de su destierro y hay unos disturbios. Por allí pues me viene a la mente un mitin muy grande de la CNT del momento en el que estaba Melchor Rodríguez, al que ahora van a hacer una calle en Madrid, y presentando a La Libertaria, que es, bueno, pues una superviviente mítica de la época anarquista, de superviviente de Casas Viejas. Es decir, es como un epicentro del movimiento político. Llega el franquismo y entonces pasa lo que pasa en todos lados. Entre la gente muerta, exiliada, represaliada, aquí hay un cierto muro, como en todos lados, de silencio. Entonces yo creo que esa es una historia por reconstruir, porque durante esos años 40, 50, hay una serie de resistencias que no están estudiadas, que casi nadie ha escrito sobre ellas, que son esas resistencias en las cuales la gente oculta a sus posibles presos políticos. Yo he leído mucha gente que cuando viene a Madrid se oculta aquí en el barrio, porque es un barrio que tiene muchas redes de resistencia, también en otros, en Lavapiés, por ejemplo. Es decir, hay toda una historia de resistencia soterrada que está por escribir. Y luego vuelve un poquito a partir de, pues ya a finales de los 60, el movimiento vecinal. A finales de los 60 ya está la Asociación de Vecinos de Valdezarza, que está muy, muy politizada, y luego pues todas las acciones vecinales, bueno, pues hasta que ya en los finales de los 70-80 todo el tema de la Ventilla, que entra un poquito en el plan de barrios, que pues como Prado Longo, todos estos barrios de fuera. Ventilla también tiene una historia de lucha vecinal muy muy importante, que está por aquí Almudena, seguro que sabe más que yo de este tema, y bueno, en la que se dan, por ejemplo, muchas ocupaciones de casas. O sea, a finales de los 70 se ocupan casas, se ocupan solares por el movimiento vecinal. Y luego en los 90, pues hay, a lo mejor esto ya no suena más, ¿no? Los 90 es una zona en la cual el movimiento autónomo tiene aquí también bastante fuerza, con un montón de centros sociales ocupados, ¿no? David Castilla, con desalojos muy sonados, como la calle Villamil. En aquella época vivía en el barrio El Pilar, y pues eso, venía también a David Castilla, y venía a las casas de Estrecho. En Estrecho llegaron a coincidir un montón de... entre locales como Ortiga, entre centros sociales y casas de viviendas, llegaron cerca de una treintena de ocupaciones dentro del movimiento Ocupa, porque casas ocupadas con gente siempre ha habido muchas más, y actualmente también hay muchas más. Y luego pues el ciclo 15M, que ya no entro en ello porque el ciclo 15M, que ha sido un poquito resurgir, pues hay gente aquí para hablarnos de ello, ¿no? Pero eso sería un poquito la trayectoria así contada a vuela pluma y muy por encima del movimiento, de los movimientos, diferentes movimientos sociales en el barrio, que un poco se pueden resumir en que es una zona muy populosa, ha sido muy politizada y ha sido una zona donde siempre ha habido por eso muchas redes de apoyo y resistencia, con lo cual por aquí ha pasado mucha gente. Podríamos hablar de un montón de gente que ha hecho atentados y que se ha refugiado aquí en Cuatro Caminos y un montón de cosas. Justo antes te iba a preguntar, en tu opinión, ¿qué nos ha pasado a los madrileños, en este caso, y las madrileñas, para que nos roben un poco la ciudad? Pero creo que lo has comentado en tus últimas palabras. Recomiéndanos alguna web, algún libro, algo, porque creo que en conocer la historia y en recordarla a lo mejor nos ayudaría a que las cosas nos fueran de otra forma. Pero sobre un poquito sobre este tema de historia social de los barrios y así, pues está un poquito por escribir, la verdad, ¿eh? Porque todo lo que... Pero estás tú con ello, ¿no? Bueno, yo espero que algún día del barrio ya haga un librillo, un libro de historia social mío, sí, pero casi todo es mejor buscarlo, gente que está escribiendo en internet y cosas muy sueltas, porque... La historia de los barrios se cuenta desde lo pintoresco. Seguro que habéis escuchado todos o algunos eso de que Tetuán nace porque vienen de la guerra de África los soldados y acampan aquí fuera esperando a que les reciban, y entonces por eso lo de Tetuán de las victorias. Bueno, y esto es folclore puro y duro. Es decir, Tetuán no se forma por eso. Esos soldados acampan ahí, pero la incidencia que tiene eso en que allí viva gente, que ya vivía gente antes, es nula, no tiene ningún sentido. Esto es folclore y en el fondo, si lo pensamos, es propaganda nacionalista, ¿no? El ejército que viene de la guerra de África, con O'Donnell, victorioso, acampa ahí. Bueno, pues no es eso. O sea, estará a la entrada de la ciudad y Bravo Murillo, y a la orilla de Bravo Murillo se va asentando gente a la entrada de Madrid, y gente popular que va haciendo ciudad ellos mismos, van construyendo la ciudad. Es decir, no hay un agente externo nacionalista que tenga una incidencia real. Y esto es lo que, si tú buscas Tetuán, pues supongo que desde la Wikipedia hasta la mayoría de los libros, incluso que hablan de Tetuán, es la versión que vas a encontrar. Y esto no es más que, no llega ni casi ni en la historia real, no llega a la categoría casi ni de anécdota. Es una cosa que no tiene incidencia real. Y eso pasa con todos los barrios de Madrid. O sea, no hay una historia social de los barrios todavía hecha. Está muy, muy, muy, muy por hacer. Y en todo caso, lo que encuentras es gente en su barrio que la está haciendo y está publicando aquí y allá cosas sueltas. Pues hay cosas, yo qué sé, desde Vallecas hay cosas, desde el libro este de la batalla naval o otros libros que hay sobre Vallecas, o hay cositas, pero no hay una historiografía o sobre barrios de Madrid, para nada. Quiero alertar a toda la gente que nos esté escuchando que le estará pasando exactamente lo mismo que estoy sufriendo yo ahora, ¿no? Tú escuchas aquí al compañero Luis y dices, Dios mío, no tengo ni idea de historia, soy una mierda, tengo que leer más, tengo que estudiar, ¿no? No os preocupéis, por eso tenemos a Luis, para que nos culturicemos un poco, no cogéis complejo, le vamos a traer más veces al programa además y nos va a recomendar más bibliografía. Oye, muchísimas gracias por esta introducción. A vosotros. Además que sé que te hemos hecho preguntas muy complejas y además difíciles de resumir, cosa que has hecho a la perfección. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues María Canina, hoy la música la llevas tú, a ver cómo resolvemos esta papeleta. Bueno, pues ahora os traigo una canción que nos ha recomendado Harry, de Tramontana. Este hombre, que es de origen estadounidense y lleva desde 2002 con diferentes nombres haciendo rap, junto con su grupo Madrid Pimps, fue pionero en hacer mixtape en España con un sonido Dirty Sound característico del sur de Estados Unidos. Con su grupo Madrid Pimps han sido los únicos artistas europeos en participar en el Screwfest de Houston. Tramontana es un rapero de aquí, del barrio de Tetuán, y de hecho la canción que va a sonar ahora mismo se llama así, Tetuán. Desde cuatro calles apretando bugas con rap, almansas hat, dominicanos en on, esquinas mueven el ron, tigres cogen control, los los parques saben a rock, las calles mueven amor, las bandas buscan honor, los niños vendiendo blog, este es Juan Carlos. Marruecos saben de club, esquinas para detrás, los perfilas en el bar. Spanish people mueven barrios como antes, siempre con traffic rolling, carros elegantes. Control en bares y en parques, las calles lo saben, leyendas andantes, negocios ilegales, pinoys, jugando al básquet. Perón, zona elegante, Ecuador, llenando calles, Cumir, fiestas mortales. En el barrio solar, chica el bombazo, las calles brillan con tops, ecuatorianas de infartos y sin demonios. Sueño latino petado, las calles huelen a sexo, los parques siempre sonando, va a ser mi barrio. Gitanos tunizar, gitanas brillan su faz, rumanas saben tangar en las remontas. Españolas piedras están haciendo galas de estar todo el momento. Cabo Murillo es lo más, esquina siempre petas, oyendo a barrio. Los niños siempre in the party, gueritos sueñan tal, las niñas sueñan estar con un gamberro. Las chicas saben hacer volver la vista al pasar, es el verano, en mi barrio. Los chicos quieren estar siempre jankeando y pintar, esto es Tetuán, esto es mi barrio. En el barrio solar, en el barrio solar. Esto es Tetuán, esto es la verdad. Niños quieren ya dinero rápido, drogas en sus hands, almas en sus bags, vidas por soñar ser un pesado. Madres en portales no pueden llorar más, padres en los bares hablan de matar, chicos en los parques quieren ser igual, chicas no tienen futuro y quieren escapar. Yo, drogas mueve money, money mueve los barrios, siempre entre las sombras hacen business varios. Calles saben nombres y hombres saben pecados, robos en la noche, muertes por despavos. Así es mi barrio, la cárcel sabe que hay. Así es mi barrio, leyendas por robo a barrio. Así es mi barrio, se ajustan cuentas sin cargo. Así es mi barrio, dinero y riesgo es el trato. Montana dedicándole un tema a su barrio, bien claro que lo dice, Tetuán. Estamos, como decimos en este programa de Barrio Canino, nos hemos venido con el estudio itinerante de Radios Libres, al que le estamos metiendo unos cuantos kilómetros, la verdad. Nos hemos venido a la Enredadera. Estábamos diciendo que hemos venido aquí a conocer uno de los espacios sociales probablemente más vivos de Madrid. Y bueno, y luego hablaremos con más gente de los colectivos que hacen cosas más concretas, digamos, dentro del barrio, pero queríamos ahora, Almu, hablar un rato también del espacio, hablar un poco de la Enredadera. ¿Dónde estamos? Lo primero, vamos a ubicarnos un poco también físicamente. Cuéntanos dónde está la Enredadera, dónde estamos hoy. La Enredadera está en la calle Anastasio Herrero, justo enfrente de la mezquita de Tetuán, que creo que es la primera mezquita que se establece en Madrid. Y un edificio importante y conocido en el barrio, ¿no? Y bueno, es una zona que en su tiempo era muy de talleres, de metalúrgicos, de maderas, de hecho todavía quedan algunos, y este era pues un espacio de ese tipo, ¿no? Se ocupó hace en el 2008 un edificio que estaba abandonado, que bueno, pues estaba siendo pues eso, ¿no? Como un espacio que se llenaba de ratas, de escombros, de gente que entraba y hacía hogueras, lo ha pasado en el barrio mucho tiempo. También fue una época en la que se aprovechaban estos espacios vacíos para dinamitarlos, digamos, desde fuera y para construir. Pero bueno, esto se mantuvo aquí y bueno, ha tenido como dos fases que ahora contaremos un poco desde ese inicio hasta ahora. Pues yo precisamente te quería preguntar eso por un poco por las dos fases de la Enredadera, ¿no? Un poco antes del 15M, ¿no? Cómo fue todo el proceso de ocupación y los colectivos que estaban aquí hasta llegar hasta estos días. Pues sí que hay una cierta diferencia, pero vamos, es sobre todo un centro, y siempre hemos querido que fuera así, un centro muy abierto, muy popular, como decía Luis antes. Este es un barrio que tiene una multitud de muy variada, ¿no? De personas y de colectivos. Y en un principio sí que era, pues se reunían más colectivos de índole pues libertaria, anarquista. No debemos olvidar que Tetuán también es un enclave desde Cuatro Caminos hasta Plaza Castilla de ideología anarquista desde siempre. De hecho, es el sitio donde se celebra el 1 de mayo anarquista, ¿no? Y entonces sí que había colectivos muy pequeños, muy autónomos. Y luego había una cosa que era, a mí me resultó siempre como muy llamativa, ¿no? Había dos colectivos muy potentes aquí que pasaban el tiempo, no solamente se reunían, hacían reuniones políticas y tal, ¿no? Sino que era un sitio para estar. Y los más importantes eran colectivos de mujeres sudamericanas, que además tenían el espacio, el sábado era todo el espacio solamente para mujeres, y se pasaban todo el día aquí porque muchas de ellas trabajaban en el servicio doméstico. Y se dedicaban todo el día a hacer comida, luego a hacer bailes por la tarde, a hacer sus rifas, simplemente para estar juntas, ¿no? Y por otro lado estaba, curiosamente, un colectivo de hombres árabes, que no era un colectivo en sí, sino también gente que venía a reunirse, que venían otros días, se hacían sus tés, montaban aquí sus charlas, pero de vecindad era como el patio, un poco el patio de la casa del barrio, ¿no? Y entonces, bueno, y luego pues había otros colectivos más de índole política, ¿no? No había, como pasa ahora, quizá tantas actividades así como culturales, que puede ahora, pues con una fase, ¿no? Quizá de los movimientos, en general, ¿no? De las ocupaciones y todo esto que se ha visto también en otros sitios. Y bueno, pues no sé, siempre ha sido un centro autogestionado, basado en la asamblea fundamentalmente. Y bueno, pues a partir de ahí, lo que hemos querido siempre, al ser un centro abierto al barrio, es que sea la gente del barrio la que venga y proponga. Es decir, que no hay una línea ni organizativa, ni ideológica, ni nada de esto. Es la gente viene aquí, hace sus propuestas, y dentro de tenemos algunos límites, también tenemos nuestra línea roja, nada de partidos, nada de liderazgos, ni de mítines, hay cosas que no están permitidas, ¿no? Quitando eso, cualquier colectivo puede venir y pedir el espacio, y siempre hemos querido, o personas, ¿no? Y entonces siempre hemos querido que tenga ese carácter fundamentalmente abierto al barrio. Yo siempre he tenido la imagen de la Enredadera, ¿no? Con que los feminismos siempre han tenido como mucha centralidad, y de hecho hoy, por ejemplo, ¿no? De las compañeras que van a intervenir son todo compañeras, ¿no? Esto no es, por desgracia, creo que no es muy habitual en los movimientos sociales de Madrid, ¿no? Que haya tantas compañeras y tanto peso. ¿Cómo lo explicas o cómo lo ves, ¿no? De alguna manera, ¿no? En la Enredadera, esta centralidad de los feminismos, ¿no? Y que haya tantas compañeras activas, ¿no? que estén hoy aquí y ahora. Pues imagino que, bueno, en primer lugar porque la sociedad es así también y porque yo creo que es un sitio acogedor. A lo mejor está mal que lo diga yo, pero a mí me lo parece, ¿no? Es un sitio como acogedor para las mujeres. Porque no, una cosa es lo que puede ser la Asamblea de la Enredadera, que podemos estar, también tiene una mayoría de mujeres. Me refiero al espacio, como que el espacio es, el espacio también es muy horizontal, los colectivos que han venido siempre aquí son muy horizontales, y entonces como que se ha intentado que participe todo el mundo, pero yo creo que sobre todo es porque las mujeres aquí se sienten a gusto. Yo al menos me siento, ¿no? También hemos de reconocer, en contra a lo mejor de lo que pueda parecer así en la opinión pública general, de que este es un barrio conflictivo. Yo llevo viviendo toda mi vida aquí y francamente, para nada es un barrio conflictivo. Y sí que es verdad que ha tenido algunas etapas como con más problemas o de violencia hacia las mujeres o de la droga, que también hizo mucho daño en su época y tal, pero en general es un barrio de mucha convivencia. O sea, en las plazas lo podemos ver también, ¿no? Y no ahora solamente con la inmigración, sino cuando la inmigración era interior, ¿no? Era del propio país, ¿no? Y yo creo que eso también se traslada un poco aquí, ¿no? A la enredadera, ¿no? Que no es no se genera tanta tensión, o no hay tanta tensión como a lo mejor pueda haber en otras zonas, ¿no? A pesar de ser periferia. He visto en vuestra página web que hay un montón de colectivos y de actividades. ¿Nos puedes hacer un resumen de los colectivos que trabajan aquí con vosotras? Sí, bueno, ya a partir del 15M, bueno, hubo un desalojo en esta primera fase de la enredadera. Hubo un desalojo y entonces cuando empieza el 15M nos reuníamos en una plaza muy cerquita de aquí. Estábamos unas poquitas, pero muy poquitas personas intentando revitalizar el espacio de la enredadera. Y bueno, pues en las asambleas propusimos, en principio todas las reuniones del 15M se hacían en la calle, pero sí que es verdad que para actos grandes, para charlas, para proyecciones, para una serie de actividades, pues se propuso usar este espacio. La verdad es que fue lo que revitalizó otra vez este centro social, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezaron a juntarse, a venir aquí todos los colectivos que ahora hablarán, pues de vivienda, de banco de alimentos, de todos los colectivos políticos que había, de política a corto plazo, bueno, los que salieron casi todos de la línea del 15M. Pero luego también empezó a venir gente, ¿no? Estos entornos que se crean, gente pues a hacer sus actividades aquí. Entonces ahora hay muchas actividades la gente dice, es que hay mucho, yo qué sé, yoga, pilates. Pues claro, porque la gente no solamente no es a demanda, es a oferta. Aquí viene gente y dice, yo quiero dar una clase, o a mí me apetece entrar en un grupo de yoga. Entonces hay muchas cosas de autodefensa, de kung fu, de cuidado del cuerpo y todo eso. Hay bastantes actividades. Es decir, que normalmente la enredadera está abierta por las tardes, más o menos desde 6 de la tarde, 7, depende de los días, o antes, hasta todos los días, excepto el sábado. Los domingos hay proyecciones de cine y todos los días están esas otras actividades que pasan por conversaciones. Por ejemplo, hay clases de árabe, pero se intenta que casi todo sea como muy participativo. Entonces, por ejemplo, hay conversación de inglés y no hay nadie, no hay una profesora o un profesor que dirija la clase, sino que se gestiona entre la propia gente que viene. Hay también un taller de costura, unos talleres de impresión de camisetas. Tenemos un local de ensayo de música que tiene mucha demanda, gente muy joven y que tiene muchas dificultades para encontrar otros sitios. Está el Bicilab, cosas que a lo mejor pues son típicas también, ¿no? Que están en casi todos los centros sociales. Como en todos los centros sociales, siempre se tiene la espada de Damocles esta de que te vengan a desalojar, ¿no? Vosotros sufristeis ya un desalojo, volvisteis a ocupar. ¿En qué situación os encontráis ahora? Pues tranquila. Ah, pues perfecto. Además tenemos una cierta, hemos tenido amenaza de desalojos por varias situaciones también que se han producido, que ya imagino que si veis las noticias, hubo un tiempo que estuvimos como muy focalizados ahí por el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad. Pero la verdad es que ahora la situación es bastante tranquila, permanente. Tenemos buen trato, bueno, con los dueños del edificio y pues nada, o sea, tenemos, yo creo que una sensación de estabilidad sobre todo. Pues mira, hace poco pues hemos hecho una rampa para personas que vienen en silla de ruedas. O sea que nos comprometimos a hacer el mantenimiento del edificio, a conservarlo más o menos, a seguir algunas normas del ayuntamiento en cuanto a cosas que pedían y tal. E intentamos mantener el edificio, está mejor de lo que estaba cuando estaba abandonado, pero vamos, mil veces mejor. ¿A dónde va a parar? Hace un poquito de frío, como veis hoy, pero también es por el clima, ¿no? Toda la culpa no va a ser nuestra, ¿no? Y no sé si queréis preguntarme algo más. Sí, no, simplemente ya para hacer un poquillo esta parte. Desde tu punto de vista, ¿ha cambiado la gente que pasa por el centro social? ¿Está más abierto al barrio? O sea, yo creo, te pregunto, ¿no? O sea, no sé si es un proceso además de los centros sociales en general en Madrid, ¿no? Que están como más, de alguna manera, como más... más normalizados dentro del barrio y todo eso. ¿Habéis notado ese cambio o más o menos siempre ha sido el mismo perfil de gente, ¿no?, que pasa por el centro social? No el mismo perfil, pero siempre ha sido gente del barrio. Quiero decir, pues ahora hay mucha gente joven que se está acercando y bueno, pues eso, que quieren hacer un grupo de rap o una actividad de rap. Se hacen muchas cafetas, hay un grupo vegano bastante importante que hace bastantes actividades en el centro, aparte de los colectivos que hablarán. O sea, como que sí que siempre ha habido esa parte de colectivos políticos y de hay un grupo de reflexión sobre cuestiones anarquistas. O sea, siempre está esa parte de grupos políticos y luego esa otra parte de gente del barrio con sus necesidades, ¿no? Como puede ser el banco de alimentos. Antes, por ejemplo, se hacían comidas populares aquí. Ahora eso ha cambiado. Ahora se hacen pues cafetas para ayudar a colectivos y tal, ¿no? Quizá ha habido un tiempo que ha habido menos presencia, por ejemplo, de ciertos colectivos inmigrantes, ¿no? Como puede ser la gente árabe y por ejemplo otra gente pues más subsahariana, que si sabemos africana, que vive en el barrio pues porque tienen otras zonas donde reunirse, otra, y que quizás se vea menos, pero la verdad es que siempre ha sido muy variadito, ¿no? Y yo por último, un poco así para hablar, pues como todos los centros sociales tenemos nuestros problemas de gestión como todo el mundo, pero sí que intentamos que sean los propios colectivos los que se impliquen en el centro de manera como muy natural, ¿no? Pues entonces sí que hay a veces pues los problemas que pueden tener todos de relaciones o de toma de decisiones que pueden tener otros colectivos, pero también es una cosa que nos queremos trabajar con la gente del barrio, ¿no? O sea, con la gente que participa aquí en este centro queremos trabajarnos también todo el proceso de cómo se funcionan los grupos, qué cosas tenemos que tener en cuenta, cómo se toman las decisiones, para evitar lo que decíamos antes, ¿no? Que haya como influencias nocivas, ¿no? Sobre todo para gestión de grupos, que es algo que sabemos que es difícil, ¿no? Entonces, en algún modo esto es una escuela, ¿no? Es un aprendizaje casi continuamente y queremos que lo siga siendo, ¿no? Pues 8 años, que se dice muy pronto, y esperemos que 8 años más en breve, o sea, para los 16 años de aquí de la Enredadera, esperemos que volvamos aquí Barrio Canino. Yo creo que hasta que no llegue la gentrificación esa famosa, sí, y dure la crisis inmobiliaria. Esas son cosas de Luis, que es un liante, ¿eh? No, pero sí que es verdad que aquí en la calle vecina tuvimos el problema de que desalojaron a artesanos y gente que estaba cerca al lado del mercado, en unos locales que eran institucionales, y entonces mucha gente se vino aquí, pero también desalojaron el banco de alimentos. O sea que también esto ha servido como recipiente para cosas que antes tenían sus propios locales en el barrio, ¿no? Que esperemos ahora que por lo menos con las instituciones no queremos que solo esté la Enredadera en el barrio. Hay muchos colectivos y muchos locales, pero bueno, también hay mucha gente queriendo hacer cosas, ¿no? Y cuanto más allá, pues mejor, ¿no? Pues ahí hay que de eso. Muchísimas gracias, Almu. Hasta luego. Pues María, a ver, ¿qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Bueno, pues ahora os traemos a Criatura con la canción Un soplo de aire. Este grupo, que nació por el año 1999, ya cuenta con 4 discos. Esta canción que vais a escuchar pertenece a su tercer disco, Trampas, del año 2011. Os traemos esta canción que está muy relacionada con todo lo que vamos a hablar y estamos hablando esta mañana, con gente que lucha y hace frente a las adversidades organizándose. Y como cantan Criatura en la canción, por mucho que nos pongan la zancadilla o nos hagan pensar que no hay salida, las personas y los colectivos que van a pasar esta mañana por aquí se esfuerzan y nos esforzamos por seguir día a día en la brecha, pensando cómo hacer estallar todo esto, Criatura. Y sé si es porque estamos en la enredadera y suena mejor, o es que esto siempre suena bien. Sí, siempre suena bien. Os animo a que los escuchéis y los busquéis. Y vayáis a los conciertos, que son muy buenos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Seguimos aquí en Barrio Canino, desde la enredadera, aquí al fresco de Tetuán. Yo no sé por qué hacemos los programas en centros sociales en invierno. La verdad es que pasamos hace 2 semanas bastante frío, hoy menos frío que en Carabanchel, pero también bastante frío. Y bueno, vamos a ver si entramos en calor un poquillo también con Nuria. Vamos a hablar de la Asamblea 15M de Tetuán. Han pasado casi 15 años y bueno, pues casi siempre que hablamos de asambleas de en barrios y ¿15 años? He dicho 15 años. Sí, has dicho 15 años. No es por malmeter, Juancar, pero te has venido un poco arriba. Nah, me ha jugado una mala pasada lo del 15M. 5, casi 5 años. Y una de las tónicas generales cuando hablamos de las asambleas de barrios y de pueblos es el tema de lo multitudinario, que fueron ahí al principio, y el páramo que ha quedado casi estos 5 años después. Páramo en cuanto a asamblea, pero un sembrado bastante prolijo en algunos sitios de grupitos que siguen muy activos. Cuéntanos un poco cómo empezaron esas asambleas en Tetuán, cómo fueron, y luego vamos viendo qué es lo que ha quedado. Pues sí, la plaza del barrio de aquí, Las Palomas, que es la plaza del Canal de Isabel II, pues se llenó de gente. Éramos 500 personas o algo así, se dijo en su momento. Y estuvimos trabajando, pues eso, llevamos 5 años. Ahora pues somos muchas menos, pero con mucho más grupos en el barrio haciendo cosas. Cuando se empezó, pues 500 personas para manejar aquello era complicado. Se hicieron distintas comisiones que fueron trabajando. Esas comisiones se iban metiendo en proyectos donde iban haciendo otras cosas, y claro, cada vez se hace más complicado la asistencia a tantos sitios. En aquellos momentos, además, había muchas manifestaciones, muchos movimientos, muchas cosas. Y poquito a poco, pues, la asamblea que nos juntábamos todas juntas, pues, iba mermándose de gente. Y en eso estamos. Vamos trabajando. Yo creo que con las asambleas del 15M hubo un proceso muy interesante, ¿no? De un montón de primeras militancias, ¿no? De gente que se sumó a movimientos sociales que antes que no estaban. Por ejemplo, yo recuerdo con la Escuela Popular de la Prospe, ¿no? O sea, que mucha gente, ¿no?, que conoció la Escuela de la Prospe por la Asamblea del 15M. ¿Aquí pasó algo parecido? O sea, ¿hubo gente que conoció la enredadera por la Asamblea del 15M de Tetuán? Aquí delante tenías a una. No había militado nunca en nada, ni me había metido en nada, y mi primera experiencia ha sido en la Asamblea del 15M. Sí, yo creo que sí se dio esa cosa de que había gente que no militaba y se ha unido. También es cierto que quizá también son las primeras personas que van desapareciendo un poquillo. Bueno, yo he seguido y hay mucha más gente, pero quizás sí que se ve más la gente que lleva más tiempo en la lucha y que además pues se nota en las formas de hacer. Pero sí, y en la enredadera yo creo que hay mucha gente que se ha acercado pues a través del 15M, pero vamos, que la enredadera tenía su vida y la sigue teniendo. El 15M ha hecho pues que se conozca o que venga gente que a lo mejor nunca se hubiese acercado a entrar aquí y ahora lo ven como algo normal. Un poco lo que estabais comentando antes, el tipo de gente. Pues yo creo que sí que está más normalizado el tema de los centros sociales. Yo creo que antes se tenía como un cliché de que un centro social, un centro ocupa, era algo como muy negro, muy tormentoso. Y yo creo que eso sí que ha cambiado. Y además, yo qué sé, yo hablo con gente que a lo mejor nunca hubiese tenido contacto con centros sociales, y también cambias un poco la visión que puedan tener sobre eso. Y cuéntanos, Nuria, ¿cómo es ese aterrizaje? Tú no habías militado nunca, te encuentras con esto y de repente llegas ahí, ¿y qué es lo que se encuentra alguien? ¿Qué llega? ¿Al 15M? Sí. Pues te encuentras gente con ganas de luchar y que ya estaba bien de estar, pues en mi caso era hablando en los bares de lo mal que está la situación, pero no hacías nada más. Entonces por lo menos te encuentras que tienes un sitio donde las ideas son las mismas, y no solamente las ideas, sino que puedes hacer algo por esa lucha. Hacer acciones, hacer manifestaciones, salir a la calle, expresar lo que quieres y ver que no estás sola, ¿no? Que eso está muy bien. Asamblea de Tetuán y Asamblea de Carabanchel son las que habéis resistido durante estos años. En tu opinión, ¿qué crees que ha pasado en estos últimos años para que la gente se haya ido descolgando poco a poco de los movimientos sociales y de las asambleas del 15M? Bueno, yo no sé si es un descuelgue, porque realmente siguen estando. Hay mucha gente que sigue, evidentemente no las 500 personas, pero se sigue estando. en la asamblea del 15M de Tetuán lo que más sigue son los grupos donde realmente se hace falta ayuda social de alguna forma. Es decir, el banco de alimentos no sale del inicio del 15M, sale algo más tarde. El banco de alimentos tiene un desalojo, se va al ayuntamiento, a la junta municipal para decir qué está pasando. No nos hacen caso, nos dicen que eso no existe y se creen invisibles. Quiero decir que los grupos que tenemos ahora son por necesidades de lo que va pasando en el barrio. Y luego la gente se va descolgando, pues a ver, los grupos políticos que han salido, pues esas cosas también han hecho su daño o no daño. Quiero decir que son cosas que están ahí, que se va luchando y se lucha de otra forma. Hay gente que desde el 15M se veía que no estaban de acuerdo con una lucha tan asamblearia o tan de calle, sino que creían que había que tomar las instituciones de alguna forma. Pues bueno, cada uno ha ido siguiendo sus caminos y yo creo que el 15M se ha ido esparciendo por el barrio. Tenemos mucha gente en mareas, en marchas, en cosas. Estos grupos que tú mencionas los vamos a tener luego a lo largo del programa por aquí. Si te parece, a mí me gustaría recordar una cosa que yo creo que en algún momento se ha convertido en histórica. Yo no sé si en su momento eran conscientes o no. En junio del 2011, estamos hablando de esas primeras semanas de funcionamiento de las asambleas de barrio y demás, se para el primer desahucio que para, digamos, una asamblea 15M y se abre el camino para luego todo lo que ha ocurrido después, ¿no? ¿Y dónde fue eso? En Tetuán. Cuéntanos un poco, ¿estabas tú por allí o te llegó esa ola de lo que ocurrió entonces y lo que ha supuesto luego todo esto para el movimiento? En el desahucio no estuve porque yo trabajo y a esas horas no puedo estar, pero vamos, sí que se estaba en la asamblea, se estaba preparando, estaba el grupo de vivienda de desahucios y se estuvo preparando, se estuvo moviendo mucho en el barrio para que la gente estuviera allí y bueno, las imágenes de ese desahucio con la calle naranjo llena son impresionantes y de hecho por aquí ha entrado hace un rato la persona desahuciada. O sea que sigue con nosotras en el barrio y sigue participando de la asamblea, del grupo de desahucios y estar activo. Cuéntanos, en estas vías que tú decías antes que se habían abierto de la asamblea, ¿no? que se había impregnado, digamos, el barrio, cuéntanos también cómo ha sido un poco esta nueva vía política que se ha abierto últimamente también para muchos movimientos sociales, que al final, bueno, pues ha significado un poco la politización, digamos, en la vía institucional. Si también os ha llegado a vosotros aquí en el barrio, ¿no? Y un poco cómo habéis convivido los que seguís en los movimientos sociales con esa nueva vía política de los ayuntamientos del cambio y todas estas cosas. Pues ahí andamos. Pues aparte de que nos ha mermado de capacidad de gente, pues intentamos participar de alguna forma, no con los grupos políticos como tal, pero sí intentando aprovechar las pequeñas brechitas que se van abriendo en las instituciones. En Tetuán, en Usera y no me acuerdo el otro barrio, se hicieron la prueba de presupuestos participativos. Entonces, desde las asambleas hemos participado en esos presupuestos participativos con una idea que se votó. Y hay gente de la asamblea que ha estado en el grupo motor. O sea, sí estamos intentando no participar como tal ni apoyo, porque nosotros no entramos en partidos políticos. O sea, lo que queremos es la participación de los barrios en la política de los mismos. Entonces sí que estamos intentando pues ir aprovechando esas brechitas, esas pequeñas fisuras para poder entrar, pero siempre abriéndolo al barrio. O sea, se quiere hacer ahora una mesa de diálogo, pero no para el 15M, sino abierta al barrio. O sea, que sea siempre el barrio los que puedan participar de ella. Contad un poquito a la gente dónde os reunís, qué días os reunís, por si se quiere incorporar gente del barrio a las asambleas. Pues la asamblea del 15M se junta los sábados, la primera quincena por la mañana a las 12 de la mañana y la segunda quincena por la tarde a las 7 de la tarde. Esto nos costó un año decidir el horario, pero creíamos que así... Perdona, me interesa el tema. ¿Por qué es la complejidad esta para poner unas asambleas? Porque de verdad que no es ninguna tontería, ¿no? O sea, el conseguir ser lo más inclusivo para que la gente se sume. ¿Por qué os llevó tanto tiempo y por qué este horario? Pues porque había gente que no podía por la mañana, gente que no podía por la tarde, gente que entendía que por la mañana era más fácil que vinieran unas, que pudiera venir gente del barrio, que se pudieran hacer cosas, otras que eran mejor por la tarde. y nos costó mucho, éramos muchas personas, teníamos que tomar una decisión y había que llegar a un consenso además donde todas estuviésemos cómodas. Entonces nos costó mucho, mucho trabajo, pero al final se decidió pues hacerlo así para que tanto gente de la mañana como gente de la tarde tuviese siempre la opción de poder participar y de tomar decisiones todas juntas. Entonces así lo hicimos y seguimos manteniéndolo. Que no sé lo que durará, porque ya cuando ya somos menos, parece que no tiene ya tanto sentido estos cambios de horario, pero vamos, de momento lo mantenemos. Seguimos los sábados a las 12, la primera quincena, y a las 7 la segunda quincena. Y aprovecháis el techo de la enredadera para reuniros aquí, entiendo. ¿No os reunís en la calle? No, no. El primer invierno ya se habló con la enredadera para poder venir aquí porque hacía fresquito, y luego ya en cuanto salen los primeros rayos de sol nos íbamos a la calle. Ahora ya, pues hay veces que nos da más pereza salir a la calle, porque para estar 10 en la calle, pues hay veces como que no apetece. Siempre que queremos hacer alguna charla, ahora ya son menos veces, sí que intentamos salir a la calle siempre y hacerlo allí, para que la gente por lo menos oiga otras cosas, otras opiniones y otras formas. Claro, porque centro social ocupado de centro social congelado a veces, ¿no? Pero no, no, pero aquí se está muy bien, ¿eh? No sé por qué incidís tanto en la temperatura, porque no. aquí se está estupendo. ¿Alguna cosilla más que quieras comentar que a lo mejor no hemos tocado, que quieras añadir? Pues no, yo creo que lo más importante viene ahora a continuación con los grupos que han salido de la asamblea y que están trabajando y que se está haciendo una lucha grande ahí. Pues así que muchas gracias a vosotros. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, María, vamos a ver, seguimos ahí con el musicote. Seguimos. Un grupo del que tú eres muy fan, además. Yo sí. Siempre que puedes nos cuelas una. A ver si os hacéis fans de vosotros también. ¿Una de Estopa, otra vez? No me dejan poner a Estopa, ¿te puedes creer? Pues me parece fatal, pero venga, adelante, adelante. Hablando de las asambleas, ¿verdad? Estos espacios a veces donde es tan sencillo ponerse de acuerdo o tener ganas de... donde la gente viene con las ideas muy claras y con ganas de debatir de forma constructiva o todo lo contrario, ¿no? Y donde todo el mundo, en principio, es bienvenida a exponer sus ideas. Las asambleas del 15M, masivas, multitudinarias, y donde la gente aprendió formas diferentes de hacer política de las que conocía, yo creo que sí. Síncope en esta canción, No quiero que no, no habla específicamente de asambleas, pero habla de tener las cosas más o menos claras para que no nos mareen ni las políticas ni las compañeras. Escuchamos a Síncope. Quiero perder mi lengua. cerca el cielo, la estela de un fénix. No quiero ser lombriz clavada en un frío anzuelo, ni el matar porque quiero, ni el sí del porque sí. Y no quiero amor con cuchillo en mano, ni a la violencia como solución. No quiero. Ay, cómo le gusta Síncope a María Canina, madre mía. Nos decía hace unos minutos Nuria que de la asamblea de Tetuán del 15M habían surgido básicamente tres grupos. Uno de ellos es Los Invisibles. No se los puede ver, pero se los puede escuchar. Entonces los hemos traído ya aquí al programa. Estamos con Carmen, que nos tienes que contar un poco de dónde viene esto. Bienvenida a Barrio Canino. Hola, os hago historia. Invisibles nace en Tetuán después de un desalojo que nos hace el ayuntamiento. Estábamos en San Enrique, en una calle paralela a esta, y vienen a desahuciarnos. Se monta un stop de desahucio, acude muchísima gente de vivienda de todos los barrios y conseguimos pararlo. Pero después, a los 7-8 días, vienen de noche y clausuran el banco, nos lo precintan con todos los alimentos dentro. Esto pasó en Navidades, alimentos, juguetes, todo. Entonces subimos a la Junta a pedir explicaciones de por qué, y nos dicen que no ven necesidad de que en este barrio haya un banco de alimentos, que todo lo cubren ellos. Si llega una persona que no tiene para pagar la luz, les hacen un talón. Si no tienen para comer, les hacen otro talón. No hay necesidad de que existamos. Entonces, a raíz de eso, nosotros sí vemos la necesidad de que hay que visibilizar lo que pasa en el barrio. Y nos montamos Invisibles para dar esa cobertura de lo que no quiere ver la Junta, lo que no quería ver. Y nace Invisibles. Has comentado que os desahuciaron. ¿Cuánto tiempo llevabais previamente trabajando con el Banco de Alimentos antes del desahucio? Llevábamos un año y pico. Falta, ¿no? Sí, un año y pico. Un año aproximadamente. ¿Y cambia colectivo? ¿Cambia la manera de trabajar después del desahucio y con toda la solidaridad generada después, no? No, no cambia nada. Ellos nos precintan, tenemos una defensa que lo que hace es subirnos la moral a las nubes, porque vemos que los compañeros de otros barrios se preocupan porque el banco exista, y lo que hacemos es pedir cobertura a la enredadera. Nosotros, claro, los productos los tenemos que tener en algún sitio, no es como Invisibles, por ejemplo, que nos podemos reunir donde sea. Pero los productos hay que tenerlos en algún sitio, y entonces pedimos cobertura, la enredadera nos acoge y nos quedamos aquí. Y bueno, ahora te paso el micro, María, de verdad que luego lo suelto. ¿Tenéis relación con otros colectivos y otros bancos de alimentos o productos similares a nivel de Madrid? Hemos tenido relaciones, lo que pasa que es como todo. Está en bajas horas ahora mismo y no tenemos demasiados contactos, pero sí hemos trabajado con Pan para Todas, que es de Villalba. Ahora está la despensa de Chamberí, que también tenemos contacto con ellos. Sí, se trabaja con otros grupos. ¿En qué condiciones se encuentra la gente del barrio para que vosotras hayáis tomado la decisión de hacer este colectivo? Porque me parece muy importante, lo que tú dices es verdad, se invisibiliza todas las penurias que estamos pasando, que son reales. Pues la gente del barrio, cuando tú estás en muy malas circunstancias, no tienes el empuje y el arranque de decir voy a luchar por esto porque es mi derecho. Aquí se trabaja principalmente con trabajadoras sociales, porque la gente va, no tengo para pagar, o no tengo para comer, o necesito esto, y ellas no hay, no tenemos, no hay medios. las destrozan porque salen, en la mayoría de las ocasiones de las trabajadoras sociales, sale la gente muy mal, muy deprimida. No porque les nieguen, sino porque encima los machacan y los pisotean. O sea, hay ejemplos como de una compañera que fue de las primeras invisibles, que iba a servicios sociales, llevaba yendo un año, una persona que tiene que ha pasado un cáncer, no tenía nada, pasó por un desahucio, que nos llegó a través de desahucios, y iba al trabajador social y le decía, no, es que no tengo medios, no, si los el remilla está cursado, ya te llegará. Un año y medio. Después de un año y medio, fue cuando se la empezaron a hacer acompañamientos, porque Invisibles lo que hacemos son acompañamientos, aparte de los estudios que hemos hecho en el barrio, y entonces se consiguió que le hicieran caso. Pero como no hagamos los acompañamientos, la gente no existe. O sea, para ellos no existe. No es un problema. Yeah. Ahora que has mencionado lo del Remi, y te veo ahí los papelillos, no sé si nos quieres contar algo sobre esta campaña. Sí. Es una campaña que ha surgido a raíz, ya he comentado antes que estamos en red, Invisibles. Empezamos en Tetuán, pero se empezaron a unir asambleas de barrios. Está Villaverde, Hortaleza, Coslada, que no es de Madrid, pero vamos, tienen su propia historia y peculiaridades, pero están dentro de la red. Están en la Sierra Norte, han creado otro grupo y cada vez vamos siendo más. Entonces decidimos que había que hacer una campaña de Remi, porque el Remi no sabe la gente que es una ley, que no es arbitrio de que te lo quieran conceder o no, sino te lo tienen que conceder si tú cumples las condiciones que piden. Tienes que ser pobre de solemnidad, eso sí, porque no dan nada por nada, pero si cumples determinadas condiciones es ley, o sea, que no que lo tienen que aplicar y no lo están haciendo. El Remi se cursa y ellos dicen que en 3 o 4 meses se puede conceder. Es una mentira, porque tenemos gente un año, 18 meses, te falta este papel, no tienes todas las condiciones que se piden y no es así. Están perfectamente para entrar en el Remi, lo que pasa que no hay dinero. Se cursa tarde, las trabajadoras sociales la verdad es que sí tienen problemas para concederlo, porque aunque ellas lo cursan, al no llegar el dinero no llega. Y vimos la necesidad de hacer una campaña informativa, principalmente para que sepa todo el mundo que tiene derecho al Remi. Después otro problema son cuando vas a entregar papeles. Te ponen trabas por todos los sitios, siempre te falta algún papel, los papeles de los centros de trabajo social no llegan a O'Donnell, que tiene la central, tardan en llegar meses, que no sé por qué, porque se mete por el ordenador y yo creo que el ordenador inmediatamente está, pero tarda meses en llegar y de ahí es cuando empiezan. Es que este papel no lo has metido. Es que el otro papel ya se te ha pasado. Entonces, hemos visto la necesidad de hacer la campaña, pues por eso, que sea aclaratoria, informativa, que todo el mundo sepa derecho y unirnos para poder luchar por este derecho que tenemos. ¿Cómo os hace sentir cuando tú has dicho que les dicen no hay dinero? Que eso no es verdad. Hay dinero para... para lo que quieren. Exacto. Bueno, ¿cómo se hace sentir en estos últimos tiempos con estas pesadillas de elecciones? Hemos salido de la crisis, estamos que te cagas de bien. ¿Cómo se hace sentir? Porque además de no tener para comer, para pagar la luz, etcétera, etcétera, a nivel emocional tiene que ser también muy duro, ¿no? Mientras que estás pasando una mala situación, aguantar todo esto de esta gentuza. La gente se deprime muchísimo. Porque no es que es eso, que tú sabes que hay dinero para lo que ellos quieren, para llevárselo, y no están dotando a la ciudadanía de un derecho que les corresponde, que es una ley. No es que digan que no hay o que no se puede cubrir esas necesidades, es que sí hay, si no se lo llevan, habría para cubrir las necesidades. ¿Tenéis algún grupo de apoyo, no sé, a nivel emocional, psicológico o algo así para... Nosotros para nos apoyamos... Unos en otros. Unos en otros, apoyo mutuo, porque hay gente que ha venido, yo la experiencia que más fuerte tengo es de Banco de Alimentos, que empezamos y... cuando empezamos con Banco de Alimentos, te puedes imaginar cómo venía la gente de desahucios, que eran los que nos los mandaban. Venían horribles, porque después de pasar un desahucio, verte en la calle, no tener comida, no tener absolutamente de nada, pues puedes imaginar cómo vienes. Hay gente que ha venido, aquí tenemos una compañera que, si quiere que lo cuente ahora en banco, era la llorona, pero la llorona, ¿eh? Yo la vi una evolución en poquito tiempo, o sea, el sentirse útil, porque lo que te hace esta gente es que te machaca personalmente, te deja hundida, tú no vales para nada, eres una mierda que ni importas a nadie ni... Y eso, no sé, entre unos y otros, pues nos quitamos el lastre de encima. He visto también en vuestra web que habéis salido en algunos medios de comunicación hablando sobre el proyecto. ¿Os ha servido para algo? ¿Os ha lanzado como de trampolín o os ha quedado en la nada, como suele pasar con los medios de comunicación? Hemos salido en medios de comunicación cuando salió Invisibles de Tetuán. Además, en medios como... en medios extranjeros, potentes. Sí, ha servido. Ha servido para que nos conociera la gente. Porque después salimos aquí en El Mundo... Hay un periodista que nos sigue y, bueno, ha servido para eso, para que nos conozcan. Después también para ha servido para bueno y para malo. Nos conocen y después nos han intentado machacar. No los medios, sino los estamentos. ¿A nivel de multas, presiones o cómo ha sido? Presiones. Presiones. Nosotros hemos sufrido presiones por parte de los trabajadores sociales. Se nos prohíbe... Hacemos acompañamientos. Entonces, y normalmente va una persona al principio. Si no surte efecto, pues entonces vamos 17. Y los 17 ya les molestamos un poquito. Entonces, tenemos cartas de los trabajadores sociales, como que les estamos poniendo a la gente en contra... que lo que hacemos es malmeter para que no les hagan caso a ellos, para que hundirlos. La carta está por ahí, cuando eso, si queréis, os la reenvío. Y es lo que hemos conseguido. Pero bueno, de momento cabalgamos, que no es poco. Si alguien nos quiere encontrar y sumaros a vuestra lucha, ¿dónde os puede encontrar? Pues en la página web... que tenemos de Invisibles, tenemos Invisibles de Tetuán y Red de Invisibles de Madrid, en cualquiera de las dos. De todas formas, vamos a repartir ahora papelitos para el que no le llegue internet, que nos conozca. Eso, ahí nos pueden localizar. Muy bien, pues... Pues muchísimas gracias. ¿Nos hemos dejado algo de tocar de Invisibles, alguna cuestión? No, yo creo que no. Pues muchísimas gracias, muchísima fuerza y que por favor que sigáis con esta tarea. Gracias a vosotros. Pues María, ¿qué toca ahora? Bueno, pues hablando con el colectivo de Invisibles, os traemos esta canción donde habla de las personas que sufren día a día la indiferencia por parte del Estado, ese que dice que está para protegernos y pum pum pum pum. Y de gran parte de la sociedad que también tiene tela el que haga la vista gorda, ¿no? Parte de este colectivo de invisible que pueden ser los mendigos, las personas que revuelven en la basura buscando comida o la gente desesperada por encontrar un curro para que no la echen de su casa, ¿no? Todas estas personas que están a nuestro alrededor todos los días, que incluso podemos ser nosotras mismas. La canción que vais a escuchar es Pobredumbre de Sigismundo Toxicómano, grupo que empezó a mover nuestras conciencias con sus letras allá por el año 97, Podredumbre. Cuando los pordioseros se acuestan debajo de los túneles. Cuando la pobre hombre se despierta, gente marginada en las aceras, personas olvidadas dependen de un hilo. Fría y oscura. Otro gol de María Canina al Dr. Harry, otro gol musical. Nos vamos a cebar hoy, aprovechando que no está por aquí. Bueno, seguimos en este barrio canino fresco, en el que nos hemos traído el estudio portátil de Radio Libre a Tetuán, y estamos emitiendo desde La Enredadera, como decíamos, con los grupos, con los colectivos sociales, con parte de los colectivos sociales del barrio de Tetuán. Un barrio que, como nos decía Luis al principio, es muy diverso, es muy activo, hay muchos colectivos. Hoy tenemos aquí una buena muestra. Seguro que hay alguno luego que dirá, joder, yo no salí en el programa de Tetuán y también estamos haciendo cosas en el barrio, en un barrio de barrios que retratábamos al principio, que es muy amplio, hay mucha gente, pero bueno, vamos a intentar representar a la mayor parte de los grupos que están hoy, que están activos en la zona de Tetuán. Algunos de ellos, como hablábamos antes, han surgido al hilo de la asamblea de Tetuán, ¿no? Que digamos que se ha ido desactivando progresivamente a medida que se iban activando grupos que iban surgiendo de esta propia asamblea. Vamos a hablar ahora un poquillo del banco de alimentos, del que nos hablaba también Carmen, de Invisibles, y nos acompañan, y corregime si me equivoco, Magdalena y Ana, ¿no? Es así. Muy buenas, bienvenidas. Hola, buenos días. Contanos un poquillo el tema del Banco de Alimentos de Tetuán, porque además ha dado que hablar tanto por la actividad que se desarrolla por el propio Banco de Alimentos como por todo el tema de represión administrativa que ha estado en torno al propio banco. Contarnos un poquillo, primero, cómo surge la idea y qué es lo que quiere hacer el Banco de Alimentos, y luego ya hablamos de todas las trabas que se han puesto por el camino. Bueno, pues el Banco de Alimentos se hace a raíz de un desahucio de a unos vecinos del barrio que se ven en la calle y no tienen para comer. Entonces los compañeros pues hacen el banco de alimentos. Nuestro banco de alimentos es un banco de alimentos autogestionado, en el cual todo lo hacemos nosotros. es asambleario, tenemos asambleas todos los martes, que se hacen acogidas. Ahora ya quiero aprovechar para decirlo, los martes se hacen acogidas tanto para invisibles como desahucios, como banco de alimentos, a las 6:30 de la tarde se hacen las acogidas para cualquier persona que quiera venir. Y nuestro banco de alimentos, pues eso, es autogestionado, todo lo hacemos nosotros. Los martes se hacen las asambleas, en las cuales se prepara para las recogidas de los viernes. Las recogidas se busca un supermercado, o dos o tres, depende de las personas que seamos en el banco de alimentos, porque hemos llegado a ser 60 familias, ahora mismo somos como unas 20. Uh-huh. Lo mismo puede ser una semana 25 como 30, pues entra y sale, se va gente y entra, gente que encuentra trabajo, pues a lo mejor se va, igual que pueden entrar 5 familias en una semana, o sea, tampoco tenemos un este justo de las personas que pueden, y luego pues eso, hacemos el supermercado donde vamos a ir, o los supermercados, depende de los que sepamos, se hacen varios turnos. Se empieza desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con turnos de 2 horas, 2 personas en cada supermercado. Y ponemos unos carritos, damos nuestros papeles con nuestro manifiesto, para la gente del barrio sepa quién somos, y los vecinos nos ayudan comprando alimentos y donándolo, ¿no? O sea, que los vecinos, entiendo que estáis contentas porque se implican o se están implicando cuando vais a los supermercados a recoger comida. Sí, sí, son ellos los que nos... Pues, antemano, quiero agradecer también a los vecinos de Tetuán, que siempre son solidarios con el Banco de Alimentos. De hecho, esto, nosotros estamos aquí porque realmente nosotros no deberíamos estar en este colectivo como receptoras, porque debería la administración, la que maneja, pues debería ya hacernos como poner asunto, ¿no? Porque nosotros salimos a la calle porque no tenemos otra manera de tener alimentos. Entonces nuestra única manera es el autogestionado y gracias a los vecinos. Pero es que tampoco ya queremos tampoco queremos que siempre sean los vecinos, porque aparte de eso, que ya bastante que pagarán sus impuestos, bastante son solidarios. Yo antemano les agradezco, pero es que esto tiene que ya, queremos que termine, que diga, bueno, ya no pasamos hambre, las familias que estemos o lo que no, pues que haya una solución ya definitiva para que no haya este tipo de banco de alimentos, ¿no? Que no sean los vecinos los que nos gestionen, sino las instituciones. Nosotros también nos basamos en eso, y cuando presentamos un manifiesto, hacemos a base de dos maneras, una para recolectar alimentos y otra para manifestarnos que realmente todavía hay, o sea, que todavía estamos en la calle pidiendo alimentos, que no hay nadie que nos haga que se van y ya aquí solucionamos, pues es que no hay. Y cuando vas a la asistenta social, pues lo que te dicen es respuestas, vamos, discriminatoriamente. ¿Qué pretendes? Por ejemplo, ¿qué pretendes? ¿Que el Estado, los servicios sociales te mantengamos? O cuando vas embarazada dices, bueno, pues haberte pensado para tener hijos. O sea, hay cosas que realmente sales peor que decir, bueno, vaya aquí vine, ¿a qué? ¿A que te hagan esto o que mejor no? Entonces yo sí que sí quería, pues eso, que esto se termine, pero como debe ser. No machacándoles a los vecinos, que bastante tendrán, porque hay vecinos, los que más colaboran son los mismos obreros. Son los mismos obreros, lo poco, lo mucho que tendrán, pues nos colaboran. Habéis comentado, ¿no?, que los vecinos y vecinas reaccionan bien. ¿Cómo es el papel que juegan los supermercados, ¿no? Que, como cuando estáis ahí repartiendo los papeles, cuando estás ahí y tal, ¿cómo es la reacción de la...? Porque una cosa me imagino que es la gente que trabaja ahí, ¿no? Pero ¿cuál es el papel que están adoptando con todo esto? Pues algunos bien, pero otros no. Por ejemplo, el Supercor de aquí, de la Plaza de las Palomas, pues van a recoger la gente del Hogar Social y a nosotros nos echaron de la puerta. Nos dijeron que nos recogiéramos allí y a ellos los dejan recoger. Pero por lo general los demás, bien. Pero de los nazis del Hogar Social, claro, que son un grupo neonazi. Pero por lo general los demás, sí. Por ejemplo, tenemos un supermercado, el Simpli, aquí en Cuatro Caminos, uh-huh, que ellos nos dejan meternos dentro del establecimiento y todo. Por lo general, bien, quitando el Supercore este de aquí, que acoge a ellos y a nosotros nos echan. Antes la compañera ha comentado, ¿no?, que esto tenía que ser un tema institucional, ¿no? O sea, no un tema de la buena voluntad, ¿no?, de los activistas, de los vecinos y de las vecinas. ¿A cuánta gente estáis llegando, ¿no? con vuestra actividad del Banco de Alimentos? ¿Tenéis más o menos de información o de...? De gente que, ¿no? Que está... Gente del, sí, gente del barrio, más o menos. ¿Tenéis cifras, más o menos? Nos conoce mucha gente. Quiero decir, ¿cuánta gente está implicada directamente, ¿no? En el tema de que necesita, ¿no? De vuestra actividad. ¿De cuánta gente necesita de vuestra actividad, ¿no? Del Banco de Alimentos. De los que estamos ahora mismo, las familias que estamos aquí. Sí. Ahora mismo somos familias? Como 20 familias, pero hemos llegado a ser hasta 60 familias. Hasta 60. Pero hay una cosa que a lo mejor hay familias que han pasado de lo mucho a la nada por la situación. Entonces tiene un poco de corte o vergüenza de pararse a las calles y a pedir. Porque realmente es que lo que hacemos es eso, pedir colaboración, pedimos. Entonces a lo mejor no se atreven a venir. Hay mucha, pasando mucha hambre y pasando cosas, hay mucha gente. Pero a lo mejor no se arriesgan porque les tienda vergüenza o similares cosas. Como yo veo un poco complicado que las instituciones se impliquen en todo esto, explicadnos también un poco que cuando recogéis comida, no solamente es comida, también las familias necesitan otras cosas que a veces no tenemos en cuenta cuando pues cogemos un paquete de arroz o un paquete de lentejas, pero no tenemos en cuenta que a lo mejor también la gente necesita jabón, pasta de dientes, papel higiénico, estas cosas que necesitamos en el día a día y que no somos conscientes de ello. Explicarnos un poco, además de alimentación, con qué más productos podemos aportar, que son como muy básicos y claro, no los tenemos en cuenta. Pues muy básicos, de productos frescos, productos de verdad que no tenemos de aseo personal. Que no, porque cuando tú vas al supermercado lo que lo que tú recolectas o lo que te donan o lo que te solarizan es productos secos, de lentejas, no precederos. Entonces, claro, nosotros nos podemos ayudar de esa manera, pero lo otro lo tenemos que buscar como podamos, pero individualmente, porque hay muy vecinos que son muy... saben del tema y ya saben muy bien, y pues nos preguntan qué necesitan más o qué es lo que necesitan. Pero hay otras personas que, claro, como te digo, que ellos ayudan también a la forma que ayudan, y para ellos ayudar se les siente bien a lo mejor con un kilo, dos kilos de arroz, y a lo mejor no se sabe si tiene también para colaborar más. Entonces nosotros cada vez que nos preguntan lo intentamos decir lo que necesitamos, pero cuando no nos pregunten pues tampoco vamos a presionar al momento, aparte que nos hacen una solidaridad grande en lo que te... Nada, los productos de... También quería decir que tenemos también donaciones que nos hace, por ejemplo, la Universidad Complutense y la Autónoma. Nos han hecho, para hacernos donaciones de comida que les sobra a ellos en la cafetería todos los días, pero claro, nosotros no podemos ir hasta Somos Agua, me parece que es, y luego traerlo aquí todos los días, que sería, pero claro, no tenemos los medios para hacerlo. Nos gustaría hacerlo, pero no tenemos los medios. Quería comentar eso, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo necesitaríais a nivel concreto, ¿no? Por ejemplo, temas de transporte para Somos Agos o algo así, ¿no? O sea, gente que quisiera colaborar de alguna manera, ¿no? También que nos estoy escuchando. Sí. También tenemos donaciones que nos hace, que nos trae la gente aquí. Y la Complutense y la Autónoma, tenemos donaciones. Hay unos chavales, por ejemplo, que son del Erasmus, que ellos hacen un partido de fútbol cada cierto tiempo, y en ese partido de fútbol pues se recoge comida. Y esas donaciones nos las traen a nosotros, de la universidad. Pero la pregunta era, ¿qué necesitamos, no? La tuya. A nivel de colaboración, ¿no? Aparte, o sea, que... Así que sí. O sea, ¿cuándo reunís, de alguna manera, no? Gente que se quisiera sumar y... Pues sí, mira, nosotros... Apoyo físico, te quiero decir, ¿no? Sí, nosotros, pues, mira, a la Asamblea 15M del Banco de Alimentos de Tetuán, pues, está abierto a todo el mundo. Tanto receptores y tanto colaboradores. Y, pues, ¿qué necesitamos? Pues muchas cosas. Pues muchas cosas, entre frescos, entre alimentos no precederos y entre un gel de baños, o entre... necesitamos muchas cosas. Pues es lo que te he entendido, ¿no? Respondí, sí, lo que te querías... Claro, no, pero alguien, por ejemplo, que quisiera llevar este tipo de cosas, ¿cómo sería la manera, ¿no? De llevarlo... Ah, pues mira, físicamente... físicos, bueno, días de reunión, sí, a ese nivel, o sea, mira, un nivel más práctico. Vale, pues mira, físicamente, pues aquí estamos reunidos los días martes de 7 de la tarde a 9 de la tarde, pues es las asambleas. Y pues los viernes, regularmente siempre, a menos que haya un festivo que caiga en jueves o viernes, pues todos regularmente siempre en los viernes. La recogida somos del horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Siempre intentamos publicar por Twitter o Facebook para que la gente que ya nos conozcan o lo que pues que se animen, pues nos veamos. No es un punto fijo de un supermercado, nosotros rotamos, nosotros vamos buscando en geográficamente en los sitios que podemos ir. Entonces un viernes puede ser en Mercadona, pues el siguiente puede ser en el día. Y si alguien se anima, pues estamos aquí los martes y también en las recogidas. Nosotros trabajamos así, en las asambleas para organizar de las recogidas y llegar a otros puntos, y en las recogidas pues el horario. O sea que las vecinas y vecinos del barrio tienen que estar atentos a Twitter, a Facebook y a vuestras asambleas para saber dónde ir a echar una mano. Para traer donaciones aquí los martes de 7 a 9 de la noche, o los viernes a partir de las 8 estamos aquí colocando todo lo que se trae en el almacén para luego hacer los lotes para las familias, haciendo como un inventario. Bueno, todos los viernes. Para recibir, pues aquí como la enredadera está abierta todos los días, o sea, pues a partir de las 6 de la tarde viene alguien y le dice, mira, esto vengo para dejar el banco de alimentos, la persona que esté aquí o pues nada, le dirá dónde tenemos que dejar o entregar, y pues de eso tenemos, está abierta la enre. ¿Alguna cosilla? Y sí, claro, y del espacio de la ENRE, pues claro, estamos aquí en la ENRE porque tenemos aquí el almacén, aquí hay los repartos, aquí tenemos. Entonces, de esta manera, pues sí que se le agradece al colectivo de la ENRE que nos ofrezca este espacio. Y en este espacio sí que yo particularmente me siento cómoda. Pues, ¿alguna cosilla más que queráis comentar del Banco de Alimentos? ¿Alguna cosa que se nos haya pasado? ¿Algo para cerrar? No, nada más que dar las gracias a todas las familias del barrio que nos colaboran con nosotros, y nada, agradecerles su solidaridad, nada más. Pues muchísimas gracias, mucha fuerza y vale. Bueno, que aquí seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a Madalena y a Ana. Vamos a seguir escuchando un poquillo de música en este barrio canino, y vamos a trazar una delgada línea que une Tetuán. Hablábamos antes también que veníamos de Carabanchel de estas semanas atrás. Vamos a unir a Tetuán y a Carabanchel con una línea muy delgada, ya digo. Leño, Rosendo, decíamos hace un par de semanas, el embajador musical de Carabanchel, y no solamente de Carabanchel, sino bueno, también de alguna manera de los madrileños, ¿no? De por ahí. Entonces, ¿qué pinta a Rosendo en Tetuán? Pues pinta y bastante. Y es que esta huella rockera de Rosendo, ya digo que trasciende un poco los límites geográficos de Carabanchel para llegar a muchos otros barrios de Madrid. En el año 1981, en pleno boom de Leño, los seguidores de la banda se contaban por miles en cada concierto, ¿no? La típica banda que no sale en los grandes medios, pero que llena por aquel entonces salas y prácticamente estadios, por decirlo de alguna manera. Esos no salían en lo de la movida madrileña, ¿no? Esto no había movida para ellos, esto quedaba un poco fuera. En marzo de aquel año de 1981, los días 21, 22 y 23, es decir, hace ahora casi 35 años, se graba el directo de Leño. A la postre fue el disco más vendido de esta banda. ¿Y dónde se grabó? En la ahora desaparecida sala La Carolina, aquí en Tetuán, en Bravo Murillo. Entonces, bueno, pues se juntaron allí unos componentes de Leño bastante más pipiolos de los que lo hemos conocido posteriormente, en un concierto en el que además se introducían algunos cambios musicales, un poco por darle brillo a esto del directo y tal. Introdujeron un saxo, que en ese momento pues la banda no estaba presente en sus grabaciones anteriores, Manolo Morales, y unos coros femeninos, entre los que destacaba también una jovencita por entonces desconocida, Luz Casal, por si os suena de algo. Y bueno, pues vamos a escuchar, bueno, tenemos que decir además que el disco les quedó con un sonidazo muy por encima de lo que se llevaban las grabaciones en directo de aquella época, la verdad. Vamos a escuchar un tema que viene a decir algo así como que es el sí se puede de entonces, ¿no? Puede salir el sol, seguro que sale, dice Rosendo al final, y dice algo así como el título de la canción, todo es más sencillo. Un sí se puede de hace 35 años, hoy sonando aquí en La Enredadera, uniendo los barrios de Madrid, como decimos, Rosendo grabando en Tetuán. Dice Rosendo, seguro que sale, pues tiene que salir. Si lo ha dicho Rosendo, así tiene que ser. Nos chivan por aquí los que lo saben, que la sala Carolina ahora es el CEIA de Bravo Murillo. O sea que parece que ha cambiado un poco el barrio. Oye, tenemos aquí a un extra que... Un hipster. Que no estaba programado en el programa. Antonio, pero bueno, que es, no estaba, pero estaba ayer y antes de ayer sugiriéndonos un montón de cosas que nos han ayudado mucho para preparar el programa. Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. No se te ha oído. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye ya? Ahora sí, vale. Ahora sí. No, yo solo quiero decir que estamos en Tetuán, pero que hay que tener cuidado porque en Tetuán ya han empezado a aparecer hipster. Gente muy peligrosa porque las cosas empiezan a encarecer, empiezan a desaparecer kebabs y empiezan a aparecer comida en plato grande y cosas muy pequeñitas. Y este cuadrado. Tipo de cosas. Sí, la frutería de toda la vida pasa a ser una peluquería, etcétera, etcétera. O sea que hay que tener cuidado con los hipsters. Solo quería avisar. Estamos en Tetuán, pero... Estamos en riesgo porque estamos cerca de Chamberí, hay complicaciones en el barrio, hay complicaciones, entre las cuales no solo son los nazis los peores, bueno, los nazis son los peores, sí, pero los hipsters son de cuidado, o sea, hay que tener cuidado, solo quería decir eso. Bueno. No, con el tema de enfrentamiento con la extrema derecha y tal, eso lo vamos a tratar luego un poco más en detalle. No hay ningún enfrentamiento, simplemente no los queremos. No, evidentemente no, pero bueno, que luego hay un compañero... Yo no quiero pegarle, ni quiero matarlo, no. Simplemente yo he hablado incluso con alguno de ellos. Me han reconocido abiertamente que son fascistas. Me parece que en cualquier país serio, ya no digo europeo porque Europa no es seria, esto no digo que tendría que estar prohibido, porque yo creo que prohibir hay que prohibir muy pocas cosas, pero sí tendría que estar controlado de alguna manera. Es inconcebible que haya habido 3 ocupaciones neonazis. La primera aquí en Estrecho fue complicada porque se metieron en un sitio donde no se les quería y se les demostró. La de Chamberí no se les quería tampoco, pero se les toleró un poquito más, entre otras cosas porque el barrio es más tranquilo. Y ahora lo que es inconcebible es que haya una ocupación neonazi a escasos 20 metros de la Embajada de Israel, una ocupación de un edificio público como es el Nodo, y que ni Televisión Española haga nada por desalojarlos, ni la Embajada de Israel haya movido un dedo por desalojarlos. Es más, la tarde anterior a la sentada que hicieron en el Congreso de los Diputados, hubo un montón de furgonetas, bueno, un montón, a lo mejor fueron 2, 3, 4, 5 furgonetas de antidisturbios en la puerta del hogar social. Y, claro, lógicamente parecía que estaban como preparando la sentada. Lógicamente yo no pienso eso porque tenemos una policía hiperdemocrática. Entonces es imposible pensar que la policía hiperdemocrática que tenemos, en el hiperestado de derecho que tenemos, consienta eso. Pero volviendo a mi tema principal, que no es el de los nazis, sino el de los hipsters, insisto, hay que tener ojo con los hipsters. Ojo. Es la avanzadilla de los nazis. ¿Qué problema tienes tú con las gafas de pasta? Con las gafas de pasta no. De hecho, yo he llegado a tener gafas de pasta. ¿Sí? Calvin Klein, pero le tapaba la cecada. Para que no se viera. Me has desarmado. Bueno, me la regalaron. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Perdón por esta gamberrada. No, todo muy bien. Bueno, ¿alguna sugerencia musical más o ya no...? Yo sugerí Leño y sugerí a Morris. Y sugerí una baladita de Morris que es muy bonita porque habla de... Bueno, yo a Morris se habló cuando era muy pequeñico. Hacíamos que tocamos en una banda de rock y, con guitarras de madera, es decir, no era nada. Tocamos el zapato de gamuza azul, el sábado a la noche y todo esto. Y un día apareció por allí porque ensayaba en un local de ensayo que hay en la calle Goir. La calle Goir es una paralela a Bravo Murillo. Y bueno, pues le veíamos ahí con su pose de rock, gigantesco el tipo y tal. Y bueno, en la canción que yo sugerí, que no sé si la vais a poner o no. Ah, me cago en 10. Bueno, pues es una baladita que está muy bonita porque habla de eso, de los paseos que él daba de Plaza Castilla a 4 caminos. Para cuando nos volváis a invitar a que la enredadera, prometemos traer a Morris. Entiendo que no es muy actual una baladita rockera, pero bueno, Scorpion se hartó de ganar dinero a base de baladitas, o sea que, en fin. Bueno, te agradecemos la canción de Leño que nos sugeriste, que esta sí que la hemos puesto. La de Morris yo creo que no, porque no nos hemos coordinado bien, porque es verdad que estaba el comentario por ahí y al final no la hemos metido. Y también te agradecemos que no nos hayas pedido ninguna de Rafael, que nos hemos enterado después aquí que era de Tetuán. Bueno, Rafael es un monstruo y máximo respeto. O sea, nada hipster, por otro lado, nunca llevo gafas de pasta, ni barba, ni... Iba a decir una cosa un poco inclusiva, pero bueno, sí, nunca llevo gafas de pasta, ni... Lo siento, es que el barrio es así, se dicen cosas y palabrotas. Y bueno, pues Antonio, muchísimas gracias. Vale, me cago en Dios. Que tenéis buena... que tienes mudanza, ¿no? Sí, me voy corriendo. Me van a cortar los huevos. Chao. Besos a todos. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, Antonio. Pero yo después de esto, a ver, que me ayude, por favor, María Canina, porque estoy yo. Me he quedado cao. Bueno, a ver, ¿qué tenemos ahora, Juancar, por favor? Ahora tenemos que seguir un poco en el recorrido de los colectivos del barrio y vamos a hablar con algunas de las activistas que están un poco aquí en el barrio participando en las acciones de vivienda. Aquí llega el tema de las polimilitancias, entonces claro, se repiten voces, algunas nuevas. Entonces vamos a saludar primero a Gema, que no nos ha hablado de ningún otro tema. ¿Qué tal, Gema? Hola, ¿qué tal? Y volvemos a tener a Nuria y a Carmen en la mesa, también hablando de sus actividades en los grupos de vivienda. No hace falta que cambiéis la voz, ¿eh? O sea, relajadas. Y bueno, Gema, cuéntanos un poco, ¿cómo está el tema de vivienda en el barrio? Bueno, el tema de vivienda en el barrio, vamos a ver, sigue complicado. Actualmente seguimos con algún que otro caso que está enquistado, es un poco sangrante, por ejemplo, el de Miguel. Miguel es un caso que tenemos en el barrio, que por ejemplo es una estafa de un prestamista y bueno, la verdad es que es un caso, es una estafa a una mujer de 80 años que está enferma y los quieren desahuciar a la mujer, a Miguel, que es su hijo, y al nieto. Y bueno, pues es un caso bastante complicado, pero bueno. Y eso. ¿Cómo os organizáis? O sea, por ejemplo, la gente que quiera colaborar con el tema de vivienda, de parar desahucios, toda historia en Tetuán, ¿cómo os estructuráis? A ver, en el barrio está el grupo de desahucios de la Asamblea del 15M, que se juntan los miércoles, hay página web donde se puede contactar. Entonces, la forma de organizarse es eso, ir a asambleas, se hablan de los casos que hay y a partir de ahí se van haciendo acompañamientos, intentando evidentemente que la familia no tenga que pasar por el desahucio como tal, porque ahora está de moda eso de cuidar a los niños con los títeres, que son muy dañinos, pero no nos preocupamos de los niños que están pasando desahucios y que están pasando situaciones que son lamentables y que no hacen nada por esa lucha. Nos preocupamos de lo que ven, de lo que no ven, pero son imágenes que son demoledoras. Una pregunta de un caso que fue muy mediático, que fue de la calle Ofelia Nieto 29. ¿En qué situación se encuentran ahora las familias que vivían allí? Porque fue muy mediático en su momento y, como siempre pasa, tenemos un montón de días en el que se habla continuamente de esto, ¿no? Y luego ya es como si no hubiera pasado nada. Pero la gente sigue con sus vidas, ¿no? ¿En qué situación están estas familias ahora? ¿En qué situación está su caso? Pues el caso está demolido. O sea, la casa está tirada, con lo cual su caso está demolido y ellos están pues sufriendo las consecuencias de esa demolición. No están viviendo en la calle, tienen un sitio donde estar, pero están intentando superar todo lo que se vivió. Bueno, ellos llevaban ya, pues antes de que entraran en la asamblea del 15M, llevaban 10 años de lucha ya, es decir, con nosotros ha estado un par de años más, donde se paró el desahucio, que entre todas, después de un mes de permanencia en la casa, se consiguió parar, y luego vinieron por sorpresa un día y la demolieron. Lo que se ha hecho es que ahora, con el cambio de ayuntamiento, ha habido reuniones con Carmena y se ha hecho una propuesta, la familia la está valorando, porque es duro también oír cómo te ofrecen unas viviendas en un solar cuando esas viviendas, ese solar es tuyo. Dice, no, es que os estamos ofreciendo esto ya, pero es que eso era nuestro, no era de nadie más. Entonces, pues están en su proceso. Están esperando toda una decisión, si aceptan, no aceptan o lo que hacen, pero bueno, eso ya es una decisión más propia de ellas, de las familias que nuestra. De nuestro tienen todo el apoyo. Cualquier cosa que decidan o lo que quieran hacer, la asamblea, el grupo de desahucios va a estar ahí, y el barrio, vamos, porque yo creo el barrio, Madrid, porque es algo que ha pasado en las fronteras de Cuatro Caminos. Yo hoy aquí en la enredadera, que antes lo he comentado, lo reconozco que nunca había estado, pero vamos, voy a volver mucho más y voy a intentar colaborar. Antes hemos estado con la compañera Almudena, que nos ha enseñado el local, y una de las muchas cosas que me ha dejado muy tocado ha sido, ¿no?, en un momento dado que hemos ido ahí a una zona donde había un montón de cosas y de objetos de gente desahuciada, ¿no?, que les habían desahuciado y que se habían quedado ahí. ¿Cómo está el tema de los desahucios? ¿Notáis que hay menos, que van a ir a menos? ¿Cómo valoráis realmente cómo está la situación ahora, ¿no?, de las familias que están desahuciando? ¿Va a seguir creciendo esa zona, por desgracia, ¿no?, de las familias que tienen ahí sus cosas? ¿Cómo lo valoráis? No sé. Ha bajado un poco la afluencia de gente desahuciada, pero sigue habiendo desahucios. Lo que pasa que no todo el mundo sabe dónde estamos, quién somos, entonces cuando se enteran, vienen. Pero es que no nos enteramos de todos los desahucios que hay en el barrio porque ellos, la gente afectada, no se pasa por aquí. Hay casos muy complicados que todavía siguen y se están trabajando en ellos, pero la afluencia es menos, ¿estoy acertada? Sí, bueno, ha cambiado también la tipología de desahucios que hay. Antes en el barrio podían ser más de por hipotecas y ahora mismo ya llega más gente por temas de ocupación o por temas de alquiler. Es más, ya hipotecas, como que cada vez hay menos casos y hay esta necesidad de ocupación y de desahucios de alquiler, claro, también. Explicándoos un poco cómo os organizáis, quiero decir, para parar un desahucio, ¿cuáles son los pasos que vais dando? Pues, bueno, primero se trabaja primero el caso, la gente se tiene que empoderar, está claro que eso es importantísimo, que cada uno luche por su propio caso y luche por los demás como si fuera el suyo propio. Y bueno, se trabaja a nivel barrio, se hace acompañamientos a bancos o a donde corresponda, servicios sociales, lo que haga falta. Y si llega el día del desahucio, pues lo que se hace una convocatoria y recibimos el apoyo de todos los barrios de Madrid y pueblos, ya que hay una organización a nivel Madrid muy buena y se convoca y para que la gente venga y realmente se paran poniéndose en la puerta. ¿Ha cambiado la actitud de la policía? ¿No habéis detectado de un tiempo a esta parte o no demasiado? Cambió temporalmente. El cambio fue temporal en cuanto, por ejemplo, hasta que fueron las elecciones y tal, ahí hubo un tiempo como muy relajado, pero en los últimos desahucios que ha habido, por ejemplo, en Madrid, la actitud ha vuelto a ser la misma, ha habido gente con daños y no, hace poco hubo una ocupación de un Bankia en la calle Mayor y, por ejemplo, allí hubo gente con bastantes lesiones y gente que incluso ha estado ingresada en el hospital. ¿Tiene muchos problemas de multas y todo esto? ¿Que de momento es manejable todo el tema de la represión y luego sobre todo también en el contexto de la ley Mordaza y todo esto? En cuanto a vivienda, la verdad es que el barrio se ha ido salvando bastante de multas hasta que ha llegado Ofelia Nieto. En Ofelia Nieto sí hemos tenido cinco personas de la asamblea o muy cercanas, con encausadas, con juicio abierto y con petición de años de cárcel. ¿De qué se les acusa, perdona? De agresión a la policía. Esa agresión cuando estaba la máquina tirando la puerta con la uña de la pala y dentro estaban las dos niñas de la familia, estaban los padres, estaba la gente dentro y claro, tenías que confiar que el de la pala tirase esto solamente la puerta, porque claro, como si fuera un putín más arriba y tirase la viga, pues a lo mejor se iba al edificio abajo, pero eso tú tenías que estar quieta mirando cómo lo tiran sin hacer nada. Entonces, de todas formas, de los cinco, ahora mismo nos quedan dos personas y no sé si hay alguno con multa. Entonces, desde la asamblea se hizo una caja de resistencia y se han hecho distintas actividades para conseguir dinero y se van pagando abogados. Y ahí estamos. La verdad es que el tema económico es lo más grave que hemos tenido dentro de la asamblea y de vivienda. Tenemos otra persona que también está encausada en otro desahucio, el desahucio de Humberto, que esta persona es una persona muy activa dentro del grupo de desahucios y bueno, pues fue una especie de caza de brujas, se la llevaron a un rincón y la tenían rodeada creo que eran seis UIPs y la acusan a ella de lesionar a los UIPs. Es una mujer pues no muy alta, delgadita, pues ella contra seis les lesionó muñecas, de todo. Días de baja, tenemos de todo y también la están pidiendo 2 o 3 años de cárcel. Así que eso es lo que tenemos de momento. Nosotros vamos a lo grande, o no tenemos o tenemos cárcel. Pero bueno, ahí estamos con apoyos de abogados y creo que pues esperemos que salgamos para adelante, que no se ceben y que los montajes policiales no salgan para adelante. Pues de temas de vivienda, ¿queréis añadir alguna cosa que a lo mejor se nos haya podido pasar o invitar a la gente a participar? Bueno, comentar que respecto que es un logro bastante grande que por suerte a nivel de Madrid se está realizando una coordinación muy muy buena entre todos los barrios y pueblos y demás, y que bueno, eso está haciendo que cada vez la lucha por la vivienda sea mejor, porque claro, vamos todos a una, que eso es bastante importante, y se están creando muchísimas cosas no solo a nivel de barrio sino también a nivel de Madrid. Si hay alguien que quiere contactar con vosotras, unirse a vuestras asambleas, ¿dónde os pueden encontrar? Los martes tienen las acogidas aquí, las acogidas que hemos llamado antes, es gente que tiene problemas de vivienda, de alimentación o tema de servicios sociales, a las 6:30 es aquí en la enredadera, con lo cual siempre hay gente o de desahucios o de banco de alimentos o de invisibles, y a partir de ahí ya pueden contactar. Si no, está la página web, está el Twitter de Tetuán Resiste, o sea, el Facebook, redes sociales, y ponen Tetuán Resiste o Desahucios Tetuán, seguro que sale. Bueno, pues creo que si no tenéis nada más que decir, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotras, y bueno, seguir con la lucha, que desde luego es importante. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con un poquito más de música, ¿no? En este recorrido pseudo-tetuanero que nos hemos marcado. Uno de Tetuán y todos los demás no. Bueno, pues ahora os proponemos una canción de Habeas Corpus y Los Chicos del Maíz, que se juntaron en el año 2012 para mezclar sus ideas y publicar el disco y proyecto Riot Propaganda. Con la perspectiva de los años que han pasado desde que publicaron el disco, la verdad que nada ha cambiado para mejorar, sino para empeorar día tras día. Y aunque ya no se aporta de los medios informativos, los desahucios en los barrios se siguen sucediendo todos los días y aumentando. Una palabra del título de la canción que vamos a escuchar, dignidad, es lo que tienen todas las personas que luchan porque no les roben su vivienda, y todas las maravillosas personas que les acompañan en ese duro trance de recuperar su vivienda, ¿no? Escuchad la letra y pensad si ha cambiado algo, como nos dicen constantemente, o seguimos anclados en el 2008 o 2009. Ríos Propaganda. Otra batalla perdida, otra cerveza fría, otra razón más para la rebeldía, otro día de recortes, de desahucios. Habrá que ocupar palacios, las cortes y comisarías, detención ilegal, más represión policial, más dolor familiar por no poder pagar. Otra primavera que lo intenta pero no prospera, por una falta preocupante de conciencia obrera. Otra persona durmiendo en la acera, eso sí es violencia y no la resistencia minera. Violencia estructural es que de Cospedal tenga 3 sueldos, mientras el pueblo busca en papeleras. Más depresión y más ojeras, más dolor en un corazón que desdibuja las fronteras. Tus ojos de pantera, el color de mi bandera, y aunque hieran y duela, masista hasta que muera. Podrán cortar las flores, no la primavera. Os fundo en el micro hasta de borrachera. Subo la escalera, hijos de la gran puta. Soy el nega, conciencia obrera absoluta. Como un pantera negra, soy el recluta. La voz crítica que hace subir la marea. No hables de política, capullo, no tienes ni idea. Fluyo, subo a la azotea, no lo niego. Tenemos a Merkel en un zulo, enseñándole griego. No, no le llaméis libertad a este espejismo de comodidad. No, no desprecies. la dignidad. Ella es nuestra última oportunidad. La mazorca, grupo de riesgo, revienta la sala. Nos guían los mejores, Rosa Luxemburgo, Fidel Castro, Argala. Otro cartucho, otra élite, otra bala. Otro gobierno títere al que tu libertad regalas. Otra concejala corrupta, no deja que abortes. Pelotas de goma, antidisturbios cargando en las cortes. Otro rapero torpe en busca de gloria. Y como no mete ni miedo, se refugia en la homofobia. Sois escoria, basura. La cultura de este país es Sálvame y la Noria. La asignatura pendiente, fascismo presente. La delegada de gobierno, Cristina Cifuentes. Maderos, dementes, contribuyentes, harto España. Pide a gritos menos flores y más pasamontañas. Escribo con las entrañas, esta vez sin boa. Trajo y trabajos forzados, gordillo a la Moncloa. Brillo, afilo el cuchillo en la trinchera. Ahora todos dan mensaje para no quedarse fuera. De cualquier manera, no es lo mismo. Tú rapeas contra la crisis, nosotros contra el capitalismo. Yeah. Y no es lo mismo, tú añoras tener una tele de plasma, comprarte un turismo, volver a la burbuja del 2005, a volver a sentirte parte de este gran circo. Así que lárgate, que esta vez hemos venido a por todo el pastel. Nada de medias tintas, ya se acabó, queremos nuestra guillotina en la Puerta del Sol. Yo. No, no le llamo. Libertad a este espejismo de comodidad. No, no desprecies la dignidad. Ella es nuestra última oportunidad. Ríos Propaganda Madrid-Valencia, como decían ellos. ¿Qué de cosas hay en común entre Madrid y Valencia? Madre mía. Guerras púnicas. Sí, eso decían ellos, guerras púnicas. Y muchas cosas más hay en común entre Madrid y Valencia. Y lo vemos todos los días en los telediarios, además cada vez más. Vamos a seguir con la última entrevista de este programa. Y vamos a ir con Felipe. De la Coordinadora por la Tolerancia. Y bueno, lo decía antes Antonio, aquí cuando se ha colado Antonio Beltrán, que ha hecho varios spoilers de lo que vamos a hablar ahora. Él quería hablar de los hipsters y al final se ha tenido que acabar hablando de los nazis del Hogar Social. Vamos a hablar de la Coordinadora de Tolerancia. Y aquí, bueno, sí que merece la pena que nos detengamos un poquillo, porque ha salido mucho en los medios en nombre de Tetuán relacionado con grupos neonazis que, bueno, que de vez en cuando asoman la cabeza por esta ciudad y en algunos barrios especialmente, ¿no? Y este es uno de los elegidos. Cuéntanos, Felipe. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación y bueno, pues comentar un poco. La Coordinadora Intercultural de Tetuán es un espacio amplio y diverso de este barrio, donde se conjunta pues gente de movimientos sociales, asociaciones de vecinos, organizaciones políticas, un poco para plantar cara ante esta problemática, ¿no? Como es la introducción del discurso racista y xenófobo por parte de, sobre todo, de esta organización autoproclamada como Hogar Social Ramiro Ledesma, que está intentando ejercer aquí en nuestro barrio, ¿no? Y bueno, pues ahora se está profundizando en el tema de tejer redes de solidaridad, de conjuntar al barrio, y poco a poco se están generando nuevos materiales, nuevos eventos, y poco a poco se irá visibilizando más esta nueva estructura, esta nueva organización en el barrio, para plantar cara a este movimiento de extrema derecha y al fascismo en general y al racismo. Esta gente había hecho varios intentos de implantarse por desgracia han caído aquí. Así como un paracaidismo, ¿no?, de gente de fuera. ¿Tienen alguna relación también con fascistas y xenófobos del barrio? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, ellos entendemos que empezaron en Tetuán un poco creando esa falsa contradicción, porque Tetuán es un barrio obrero, intercultural, mestizo, ¿no?, donde la convivencia y la tolerancia están a la orden del día, y ellos siempre han buscado enlazar su mensaje aquí creando esa falsa contradicción, dividiendo a los vecinos como la estrategia habitual del fascismo, ¿no?, de dividir a las capas populares, tratando un poco de aprovecharse de una necesidad concreta como pueda ser la falta de suministros básicos que sufren muchas familias, ¿no?, tratando de vincular esa falta de suministros, ¿no?, a las propias dinámicas del sistema o cómo ejerce el poder su presión sobre las capas populares, sino culpabilizando al inmigrante, que es el que se lleva las ayudas y tal, ¿no?, con falsos mensajes, un falso discurso y creando esa falsa contradicción. Intentan crecer por esa vía, aprovechándose de la necesidad de sus receptores, y bueno, es un proyecto que imita las prácticas de los movimientos sociales, pero no los fines de los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, las compañeras del Banco de Alimentos Tetuán, que antes comentaban su proyecto, pues el hogar social en apariencia puede parecer algo similar al Banco de Alimentos de Tetuán, pero de fondo no lo es, ¿no? Como decía Eduardo Galeano, la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba, y la solidaridad se ejerce horizontalmente y en base al apoyo mutuo, ¿no? El hogar social lo que hace es establecer relaciones de poder con sus receptores para inculcarles precisamente su mensaje, aprovecharse de su necesidad para presentarse como los salvadores, un poco como esos angelitos, aunque verdaderamente el hogar social es un espacio de conjunción de la extrema derecha, donde se juntan nacionalsocialistas, fascistas, nacionalsindicalistas, y bueno, al final es ese espacio unitario, esa marca blanca que aprovecha la extrema derecha para aumentar su base social y escudarse en una falsa solidaridad como movimiento social, cuando verdaderamente tiene objetivos políticos muy, muy claros, que son los habituales del fascismo. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el papel de los medios de comunicación con el hogar social? Porque desde mi punto de vista, a nivel personal, yo creo que han echado gasolina al fuego. Yo creo que ha sido un papel absolutamente desastroso. ¿Cómo lo valoráis desde la plataforma, ¿no? El seguimiento que han hecho, porque, bueno... Sí, por ejemplo, en estos últimos tiempos hemos podido ver cómo desde el hogar social su militancia ha tratado de aprovechar aquellos lugares donde estaba puesto el foco mediático para intentar visibilizarse, ¿no?, como algo combativo y demás, cuando en realidad lo que pretenden es elevar su discurso. Por ejemplo, la noche electoral fueron al mitin de Podemos a intentar reventar, ¿no? Fueron, por ejemplo, a las sedes del Partido Popular, del Partido Socialista, con bengalas, cortando el tráfico y demás, ¿no? Y sí, lo que hemos notado ha sido absoluta connivencia policial, ¿no? De que si yo y mis compañeras y compañeros vamos con antorchas y bengalas a la sede del Partido Popular, probablemente acabaríamos apaleados y en Moratalán, ¿no? A ellos se les pide amablemente que se retiren. Esto es algo constante que también se ha visto en el tema de los desalojos, ¿no? La connivencia policial que hay, que tú vas a un desalojo de una vivienda y te puedes encontrar 6 furgones de la OIP, un desalojo del hogar social, que está formado por grupúsculos neonazis, van 2 furgones de la OIP y el trato es de otra manera, ¿no? También con el tema de la agresión, de agresiones que ha habido, ¿no? El tema de las denuncias que no llegan a nada y bueno, al final es un poco esa connivencia que existe entre el Estado y otros grupos fascistas, ¿no? Quería incidir un poco en eso, ¿no? O sea, ¿qué implica a nivel práctico que esta gentuza en el barrio, ¿no? O sea, con lo que has comentado a nivel de connivencia y toda la historia, o sea, ¿qué es lo que implica en el día a día en la calle? ¿Qué problemas está generando esta gente en lo cotidiano? Por ejemplo, en la presencia que tienen en los barrios, en sus recogidas o donde han tenido sus centros que ellos autoproclaman como sociales, ¿no?, que al final son centros de organización neonazi, siempre se han producido agresiones, siempre se ha producido rechazo vecinal Y bueno, pues esa es la línea que llevan, la de crear contradicción, intentar intervenir en los barrios, aunque todavía no se les da muy bien porque son muy endogámicos, pero sí está habiendo una conjunción de su tejido, del tejido de ultraderecha, y bueno, pues ellos lo que tratan es de crear esos falsos conflictos y en ningún momento se enlazan con los vecinos, a través de ningún ámbito, simplemente hacen propaganda de supuestas recogidas, aunque luego en sus repartos ves productos frescos, carne en abundancia, pan fresco del día, que eso no son donaciones que te hagan los vecinos, ¿no? Y que puedas hacer de una recogida dos días después el reparto, ¿no? Sino que entendemos que hay una estructura formada detrás que verdaderamente les está alimentando, ¿no? Y aprovechan mucho para hacer propaganda e intentar aumentar esa base social que de momento es muy pequeñita, pero que si nos descuidamos, si no estamos atentas e intencionadas, probablemente vaya a crecer, porque van a aprovechar cualquier ámbito para intentar visibilizarse, ya sea la universidad, ya sea una sentada en el Congreso de los Diputados o ya sea cualquier otro ámbito, reproduciendo la estrategia de los movimientos sociales, como puede ser intentando paralizar un desahucio, dándole pues un aire más nacionalista, ¿no? De los españoles son desahuciados y tal, y las ayudas se las llevan los inmigrantes, ¿no? Ese falso discurso que con datos se puede contrastar, pero como ellos tiran de populismo y no les hace falta dar datos, ¿no? Pues simplemente enlazan su propaganda y ante una persona necesitada se presentan como los angelitos e intentan pues eso, introducir su mensaje en nuestros barrios. Son varios barrios afectados, no solo Tetuán, sino también Chamberí, Carabanchel, Arganzuela, Prosperidad. En estos barrios se generan estructuras vecinales de respuesta, se coordina y poco a poco pues vamos enlazándonos también entre los barrios, porque entendemos que es una problemática de todas y todos, ¿no? Aparte tienen vinculaciones internacionales. Aquí en Tetuán en septiembre de 2015 hicieron una movilización, su primera manifestación, y vino gente pues de Amanecer Dorado de Grecia, de Casa Pound de Italia, que es su referente. Casa Pound en Italia tiene varios centros ocupas y tiene pues bueno una estructura mucho más amplia a la que tienen aquí. Entonces su objetivo es llegar a ser el Casa Pound en el Estado español, ¿no? Entonces tampoco es un problema solo de Tetuán ni de diversos barrios de Madrid, sino que se puede considerar un problema de ámbito estatal. Había otro hogar social en Zaragoza donde hay 10 compañeros que han sido encausados por plantarles cara y todavía están sufriendo la represión. Aquí también ha habido compañeros de Carabanchel encausados y enjuiciados por una denuncia del propio hogar social, ¿no? Y ahí donde se puede ver también nuevamente la connivencia policial, porque a estos compañeros fueron a su casa a las 7 de la mañana y los arrestaron sin ningún tipo de prueba. Incluso un compañero que no estaba ese día en Carabanchel fue detenido y acusado de haber hecho algo en Carabanchel cuando ni siquiera estaba, ¿no? Pues son estas cosas, ¿no? que al final uno se da cuenta que la verdadera lucha está en los activistas, en los militantes de los barrios, ¿no? Que intentan luchar por barrios diversos, solidarios, interculturales, donde la tolerancia y la paz vecinal sean el orden del día, contra estos grupúsculos que lo que quieren es dividirnos y aumentar su base social para difundir y dar alas a su proyecto político racista y xenófobo. Antes nos comentaba el compañero que esta gentuza ha intentado entrar, bueno, ha entrado en tres espacios, ¿no? Y en uno de ellos los echasteis. Me gustaría que nos contaras cómo sucedió, porque me parece importante que conozcamos que se puede luchar contra ellos y se les puede ganar. Sí, bueno, han estado en diferentes barrios, empezaron aquí en Tetuán. Aquí en Tetuán hubo una amplia respuesta vecinal y social a su presencia y duraron tan solo duraron un mes aquí. Pero fue gracias a esa presión vecinal constante, a esa muestra de rechazo, y al final pudieron salir. Luego en Chamberí, que es un barrio más tranquilo, con un tejido social más débil y dividido, pues estuvieron en dos edificios diferentes y estuvieron mucho más tranquilos, les sirvió para crecer. independientemente, aunque se vayan a otro barrio, siguen viniendo aquí, ¿no? De hecho, Tetuán es uno de sus principales centros de operaciones, donde ejercen sus recogidas y donde mayor capacidad de crecimiento han visto, porque pueden generar esa falsa contradicción que decíamos antes, ¿no? Y ahora se encuentran en prosperidad en la sede del nodo, donde también está empezando a surgir ese movimiento vecinal y solidario un poco a la contra, ¿no? Lo que sí es importante es entender que en los barrios hay estructuras alternativas al hogar social que verdaderamente tratan de empoderar y de organizar a la gente ante una necesidad concreta y no tanto practicar una falsa caridad, ¿no? Y unas relaciones de poder para inculcar nada, sino lo que hay que hacer un poco desde los barrios es dar vida y apoyo a esas alternativas para que el hogar social no nos fagocite, ¿no? Porque en épocas de crisis es cuando el fascismo y su populismo es el caldo de cultivo para que crezcan, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ha surgido también el Banco de Alimentos de Prosperidad. Hace ya casi un año surgió la Despensa Solidaria de Chamberí y son movimientos que crean barrio, que al final aumenta el tejido social y se visibiliza una alternativa real y práctica a lo que el hogar social intenta impulsar, que no es otra cosa que un proyecto político, porque su militancia en mayo de 2014, antes de que ocuparan en Tetuán, iba con cruces gamadas y esvásticas a manifestaciones convocadas por organizaciones abiertamente neonazis. Ahora tratan de llevar su discurso de otra manera y de escudarse en sus receptores para no ser atacados, ¿no? Con el rollo de, bueno, es que estamos ayudando, tal, y decirles, bueno, y que bueno, que hay asociaciones de inmigrantes que solo ayudan a inmigrantes, ¿por qué no podemos ayudar nosotros solo a españoles? Pues oigan, porque esas asociaciones que solo ayudan a inmigrantes están tratando una necesidad concreta que hay, por ejemplo, de cara a superar barreras culturales, barreras económicas, incluso barreras legales que la población que somos de origen español no tenemos, ¿no? Y este es el falso discurso y el falso populismo que tratan de elevar, ¿no? Y vinculándose mucho con las prácticas de los movimientos sociales, solo de forma, pero no de fondo, como he dicho antes. Claro, bueno, en verdad yo creo que lo que hacen es adoctrinar a la gente en estos discursos populistas de caca que dan, pues bueno, a través de dar alimentos, ¿no? No sé si hay alguna forma de combatir ese adoctrinamiento a nivel de barrio. No sé qué hacéis vosotros, o sea, qué hacéis vosotros en el sentido de os reunís, dais charlas, dais octavillas, pedís carteles. Es muy, a nivel de barrio, es muy importante crear esa conciencia. Hay muchas vecinas y vecinos que probablemente desconozcan la verdadera naturaleza de este proyecto y que a lo mejor les ven y solidariamente quieran darles un paquete de arroz o lo que buenamente puedan dar, ¿no? Creyendo que están aportando un proyecto verdaderamente solidario. Es muy importante que desde los barrios se informe quién forma el hogar, el autoproclamado hogar social Ramiro Ledesma. Es muy importante que desde los barrios se cree esa labor de difusión, de divulgación. También un poco entendiendo que el hogar social es la punta de lanza, pero que detrás hay una problemática que es mucho más amplia, ¿no? Que también va por el racismo institucional, que también va por el racismo, los microracismos que cualquiera de nosotros y nosotras puede tener aún hoy en día, ¿no? Y bueno, aquí en Tetuán, por ejemplo, hace poco aquí en La Enredadera se hizo una charla donde se habló de islamofobia, de racismo institucional, de racismo callejero, de racismo mediático, y fue bastante educativo y se generó un debate bastante amplio y muy, muy interesante, ¿no? También se van a hacer octavillas y trípticos informativos que se repartirán por todos los centros sociales de Madrid y alrededores. Y bueno, en definitiva, esa primera labor informativa es necesaria. También tejer redes donde ya haya espacios activos, ¿no? Porque entendemos que es una problemática que al final afecta a todas y a todos, ¿no? Y al final es eso, conjuntarse y ejercer una lucha, porque el hogar social morirá cuando muera su referencia, ¿no? Que es el tema de la falsa solidaridad que practican. Cuando haya un verdadero rechazo social y vecinal, cuando haya un verdadero conocimiento de quiénes son verdaderamente esta gente, ese proyecto no tendrá cabida ni será sostenible en el tiempo. Para la gente que nos está escuchando, quien quiere echar una mano en las labores que estáis comentando, absolutamente imprescindibles y muy importantes, ¿no?, de concienciación y toda la historia, ¿tenéis alguna dirección de email, web o algo, ¿no?, para la gente que quiera contactar con vosotros y echar una mano? Bueno, ahora en este primer momento, como nos hemos focalizado sobre todo en tejer redes de barrio, en conjuntar un movimiento amplio de organizaciones, colectivos, individualidades que quisieran implicarse, pues de momento no tenemos redes sociales, pero poco a poco iremos visibilizándonos de cara al exterior. Ahora quien quiera puede escribirnos al Gmail, que es cort terminado en deinterculturaltetuan@gmail.com. Y bueno, ahí tenemos el contacto de momento, y en el futuro pues tendremos ya también seguramente otros medios de difusión para ampliar información, ¿no? Pues blog, Twitter y demás. Lo que está ahora creciendo es un espacio de coordinación más unitario a nivel de Madrid entre diferentes barrios, sobre todo los barrios afectados, desde Tetuán, Chamberí, Carabanchel, Arganzuela. Y bueno, pues yo lo que diría a la gente, que estén atentos y atentas a próximas convocatorias que hayan para acudir, que muestren su apoyo y que intenten trabajar, porque esto afecta a todos los ámbitos, ¿no? Al final, pues intentar trabajar el discurso y confrontar el racismo y el fascismo en todas sus formas en cualquier ámbito, ya sea en tu trabajo, en tu aula, en tu casa o en la propia calle, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Simplemente confrontando con su mensaje y no dejando y de informando a la gente para que nadie lo asuma como propio y nadie lo asuma como algo solidario, ni bueno, ni positivo, sino entendiendo lo que se esconde detrás y cuál es su verdadera naturaleza, ¿no? Hay muchas formas de confrontar, tanto individual como colectivamente, así que ya animaría a la gente a que, ante el auge del fascismo y el racismo, que no solo se está dando aquí en nuestro barrio, en Tetuán, ni en Madrid, ni en el Estado español, sino en toda Europa, pues que hagan ese esfuerzo y que tratan de promover ese rechazo contra estas dinámicas, porque hay alternativas y hay alternativas que muchos compañeros y compañeras trabajan día a día y se esfuerzan por sacar adelante, que merecen todo el apoyo. Pues la verdad que muchísimas gracias por toda la labor que estáis haciendo, que yo creo que es una labor imprescindible y que creo que estáis haciendo muy muy bien, y que, bueno, mucha fuerza, y que nos veremos ahí en las calles y en contra de todos estos. Muchísimas gracias, nos vemos en las calles, un saludo. Muchas gracias. Pues vamos a seguir escuchando un penúltimo tema hoy aquí en este barrio canino. Y ya que estamos hablando del racismo y de xenofobia, vamos a aprovechar para hacer un recuerdo de Lucrecia Pérez, inmigrante dominicana, asesinada por los neonazis en el año 92 aquí en Madrid, en Aravaca. Y hacemos este recuerdo, bueno, yo creo que siempre está bien también acordarse un poco de lo que ha pasado para no repetir estos errores y que no vuelvan a ocurrir cosas como lo que ocurrió con Lucrecia, porque justamente el asesinato de Lucrecia al final ha pasado a la historia como el primer asesinato con motivación xenófoba del que se tiene constancia, ¿no? Seguramente hay alguno antes y haya habido un montón de agresiones, pero bueno, al final este pasó a la historia de esta manera. Fuera más allá de si es el primero o si ha habido algún otro, lo que sí estuvo muy claro en aquel momento es que el autor del asesinato fue Luis Merino, un guardia civil de la 111 Comandancia de Madrid, y fue condenado por el asesinato de Lucrecia y además también por el asesinato frustrado de Augusto César Vargas, también dominicano, que estaba con Lucrecia esa noche. Esta gente... bueno, este fue condenado además junto con las tres personas que le acompañaban, uno de ellos era menor. Toda esta gente forman parte, digamos, de aquel repunte, os acordaréis muchos de vosotros, por lo menos los que tengáis más o menos la edad de David e incluso alguno más, os acordaréis del repunte que hubo del neonazismo al principio de los 90. Bueno, duró prácticamente toda la década de los 90, pero especialmente los primeros años. Aquellos grupos neonazis, muchos de ellos que se juntaban en la Plaza de los Cubos, cerca de Argüelles, muchos de ellos estaban relacionados con bases autónomas y también hubo un repunte muy importante de los grupos nazis vinculados a Ultrasur por aquella época, ¿no? Eran los puntales, digamos, del fascismo madrileño para aquella época. Paralelamente a eso sí que había también ciertos grupos de población inmigrante, concretamente dominicanos, que además ahora hay muchos de ellos también aquí en Tetuán, que por aquel entonces estaban en Aravaca. Al final, bueno, esto se juntó de la peor forma posible, acabando con el asesinato de Lucrecia Pérez, un asesinato que, bueno, pues también despertó muchas sensibilidades, ¿no? en las personas que estábamos, como Felipe hoy nos daba este discurso hoy aquí, que estamos más sensibilizados con el tema de la integración y de la diversidad. Hay más de una canción que habla del tema de Lucrecia. Hoy hemos traído una de las que, voy a decir yo, más me gustan a mí. Yo creo que a David no tanto, pero vamos a poner a Fermín Muguruza Etadut en el disco que sacaron en el año 97, juntos estas dos bandas, Fermín con Dut. Y bueno, pues ahí tenían este tema que bueno, que está en euskera, pero que se entiende perfectamente. Un recuerdo para Lucrecia y sobre todo esa llamada para que estos horrores y estas historias no se repitan. Zapatista, zapatista, zapatista, zapatista. Gizateriaren topaketetan ezagutu zintutan Berlin neoliberalismo hitza utrabatzen zitzaigun askori elkartasun hitza bezala. Izki riatu nuen zirriborruak balizko liburu baterako zure izena zuen tituloa ekintza garatzeko parada Kreuzbergko inbiza. Dabernari kurdo aktea eskaintzen digu irribarretxu bi homosexual turkiar ferekatzen ari tira goibel. Paris tarra zara amaljeriarra gartzelan dago ekintza zuzena banku bat atrakatzeagatik ama bi urteko zigorra zu bakarrik etzaude ordea. artistan miatu gintuzten Benjaminen epaiketan ere Bartzelonan euskalduna lagun omen zitun estremeñoa amalastantzeko irrigrebarena mundu asaltos hartu nahi dugunok inguratu eta maite zaitugu zure begiak bilargi dira ikusiko dugu elkardio elbiderik gabeko txepostalak Dicen que no se entendía también la de Lucrecia, yo creo que sí. Vamos a llegar al final ya de este programa 178. Espera, espera, David. No, Lucrecia se entendía muy bien, el resto no se entendía una mierda. Se entendía la intencionalidad. Pero yo tengo una pregunta. A ver, miedo me da. ¿Pero por qué los vallecanos son tan vasco frustrados? O sea, parecéis de La Rioja, hostias. No vamos a responder a esa pregunta. Bueno, si en algún momento del programa he dicho otro número, me he equivocado. Este es el programa 178 de Barrio Canino. Yo sé por qué quitaste uno. Uno de indie que no te gustó a lo mejor. Bueno, hijos del indie rock, os saludan los malasañeros de la noche. Eso es lo que dijiste, ¿no? Sí. Digo que con lo bien que quedó al final, ¿no? Sí. Es verdad, tú lo tuviste que aguantar ahí al lado, madre mía. Bueno, en verdad aprendí bastantes cosas de las que no desconocía completamente, porque yo se lo dije a David además, digo, hemos vivido en un Madrid paralelo completamente. Hubo un momento absolutamente maravilloso que Elena Cabrera y yo, los dos con las gafas de pasta, vestidos de negro, ¿no? Con nuestras pajas mentales, y entonces nos dice María, dice, yo es que a veces os oigo hablar, dice, y es como si hablarais en chino. Es lo que se llama un baño de humildad y de realidad. Ahí María Canina estuvo a punto de ser María Bendita. Madre mía, qué paciencia. Estoy empezando a creer, hijos de puta, que nunca podréis vencer. Bueno, pues vamos a decir lo que vamos a hacer también en el programa 179. Ah, me toca a mí. Sí, tú te lo sabes mejor. Mira, os voy a decir, os voy a sorprender. Venga. Un tema que a mí no me interesa nada y que nunca he tratado antes. Derechos de autor. Se va a llamar Encuentro con Entidades. Vamos a tener a Pablo Undestruction. Vamos a tener a la nueva SGAE Vasca con Igor Estancona. Y a lo mejor alguna sorpresa más. Hablamos de entidades de gestión. Un programa que a ti te gusta. se habla de entidades de gestión, echaos la mano en la cartera, no voy a hacer que os roben algún euro, eso es lo que tengo que decir, ¿no? Y ya poco más nos queda decir, vamos a ir poniendo punto final a este encuentro con los colectivos de Tetuán en La Enredadera. Un lujazo estar aquí, mucho frío, pero muy a gusto. Menos frío que en Eco, ¿eh? Menos frío. Sí, sí, se nota por ya. Por lo menos. Se nota ya en las fechas, pero vamos. Sí, la primavera, ¿no? No sé, yo tengo los pies en euskera, ¿sabes lo que te digo? Y nos vamos con la... Aquí hay mantitas y de todo, y hay algún radiador por allá detrás. Nos vamos ya con la última canción, María. Pues sí, nos vamos a ir con la última canción. Como no sé francés, lo voy a decir en castellano. Es de la artista Sad y la canción se llama Demasiado Sensible. Sas trop sensible. Perfect. A ver, que vengo de colegio pijo porque que se nota un poquito, entiéndeme, ¿no? Aquí en Ocupa. Pues Sas, que pues si no la conocéis, es una cantante francesa que a nivel popular se dio a conocer con su primer disco en el año 2010. Y dicen que la escucharon cantar en una estación de metro de París. Y alguna discográfica pues la echó el ojo. Ya tiene 3 álbumes y en Francia es una cantante muy considerada. La canción que va a sonar, que se llama David. Trop sensible. Y ahora dirás que se escucha muy, o sea, que se entiende muy bien también, ¿no? No. No se entiende. Ah, vale. No, menos mal, porque aquí todos hay que hablar euskera, francés, es que si no, no te enteres con este programa. Bueno. he escogido esta canción de Sas para dedicarla a toda la gente que con su sensibilidad, su empatía y sus ganas de transformar el mundo y el barrio hacen de este lugar un lugar menos inhóspito y desagradable. Y gracias a la gente sensible que construye cada día a pesar de la oscuridad y de la locura en la que nos tienen inmersos y a esa falsa creencia en la que todo el mundo cree ahora de no te preocupes por nadie, solo por ti. Y gracias a Sad, la cantante, que a través de sus palabras hace de la sensibilidad una cualidad en el ser humano y no una debilidad como nos hacen creer. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Si je sais, moi aussi ça veut me tuer. D'être sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible je sais, moi aussi ça veut me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur, sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible je sais, moi aussi ça va y me tuer. Ton sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible je sais, moi aussi ça va y me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocents, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du sucre vanillé. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être envahi et déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'enfroide des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain, et bien plus beau de ce qui

De toute façon, si c'est vrai, et les autres doivent pas qui tu es. Pour sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. D'être sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer.